never hurt you. So I went downtown, found me a little woman, and I run a neck case and blood, sweat, and murder, black luck and trouble, and full of sorrow. I'm in a whole lot of trouble now, hey. Ticket, said I went down on the country, said I down on Big Thicket, said I down on South Texas, Southeast Texas, said the lawmen can't find me, but they know that I did it. Blood, sweat, and murder, black luck and trouble, and full of sorrow, and a whole lot of trouble now, hey. Is going through my head. Yeah, I'm losing my mind every day. I don't listen to what they say now. Yeah, but that one thing I can't get out is it ringing and whining in my ears, in my head every night when I'm laying down in bed. Sound like it's got me crazy, hey. Won't stay with me. Blood, sweat, and murder, black luck and trouble, handful of sorrow, and a whole lot of trouble now. Blood, sweat, and murder, black luck and trouble, handful of sorrow, and a whole lot of trouble now. I said, blood, sweat, and murder, black luck and trouble, handful of sorrow, and a whole lot of trouble now. Pues así, con el blues country, el folk del sur de los Estados Unidos, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles, que forma parte ya de la segunda parte del mes de septiembre de 2025 y en el que damos comienzo, acometemos, nos metemos en harina con un programa, una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada Sin Audiencia 1176. Scott H. Biram y su track Blood, Sweat and Murder ha sido el motivo musical que hemos utilizado para empezar esta edición de Sin Audiencia. Luego os explicaré por qué usamos este country blues para empezar. Y antes que nada, pues eso, quiero, pues aparte de presentarme a mí mismo, que soy Javi aka Homie, que estoy en el control manejando las teclas y los botones y los deslizadores de la mesa de control de Contrabanda FM, quiero también dar paso en el micro 2 con su esponja verde manzana a un muy deportivo esta tarde compañero imprescindible que tengo aquí todos los miércoles llamado Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien. Pues mira, resulta que repasando esos registros que tenemos en Sin Audiencia, pues resulta que recientemente me enteré que, pues por alguna razón inverosímil, la película Comanchería, también conocida como Hell or High Water, pues no la habíamos reseñado oficialmente. Y dijimos, pues bueno, vamos a convenir un rescate, aunque sea unos años después, porque su director, David Mackenzie, próximamente estará de actualidad porque tiene nueva película. Y de paso, pues aprovechamos para traer una película que en su momento ya pues tuvo muy buenos reflejos, muy buenas críticas, reseñas a su paso por festivales y en su estreno limitado. Y que quizás pues es también una peli que contiene bastante material sin audiencero para que pase largo y tendido por este programa. Así que posiblemente hoy hablaremos de Comanchería, Hell or High Water, pero también vamos a hablar de algún deceso, vamos a hablar de actualidad, hablaremos de futuribles películas también que quizás podamos ver en Sitges y que quizás alguno del equipo ha visto. En fin, tenemos agenda, tenemos más agenda todavía y creo que también tenemos algunos mensajes de nuestra sin audiencia, ¿no? Pues sí, tenemos mensajes en todas las plataformas. ¡Vamos! Posibles. Darle duro. Por un lado tenemos a Chemix en el libro de visitas que nos dice, sin audienceras tardes. Vista IC o ICK, ya comentada en el programa, y concuerdo en casi todo. Quizá me mató un poco el CGI, algo exagerado, pero para llenar 90 minutos de tu tiempo está entretenida. Esta película, si no os acordáis, es la versión de Blob, pero con plantitas y enredaderas, ¿vale? Sí, es un poco vegetal, ¿no? Un poco vegetal, sí. Luego, por otro lado, nos dice The Dogs, película canadiense de 2025, que al ver la portada pensé que podría ser una nueva versión de la película francesa Le Chien, de Gerard Depardieu. Ajá. Pero no, aquí lo que tenemos es un drama familiar con niño y separación de sus padres y unos ocasionales perritos que salen muy poco. Si ves la portada, crees que esto va a ser el terror perruno y sangriento, pero lo que te vas a comer es un truño infumable. O sea, se un dramita con gente hablando también. No lo sé, pero bueno. Y como recomendación para los que gusten de las comedias de terror found footage, tenemos The Making of the Patterson Project, segunda película de su director Max Zanes. Es un divertido falso documental donde tenemos a un joven realizador de cortos que alquila una cabaña en el bosque, hombre, donde por primera vez fue grabado Pie Grande, Bigfoot, vale, para recrear estos hechos. Y todo está siendo filmado por unos documentalistas. Sucederá que en la cabaña que han alquilado entrarán en una habitación que nunca debieron abrir y desde ese momento comienzan a suceder cosas inesperadas. ¿Por qué me suena esto tanto? Me rebota dentro de mi cabeza hueca. La cinta está plagada de personajes y situaciones bastante divertidas que me hicieron pasar un buen rato. Bueno. El título de la película, Found Footage, 2: The Making of the Patterson Project. Muy bien. Abrazos. Pues abrazos para ti, Chemix. Luego tenemos también comentarios en iVoox. Había algún comentario, me parece, de Juanma, pero no me acuerdo ahora en qué programa me lo hizo. Ya, es que también... Claro, porque como él va recuperando programas, entonces pues me pone los comentarios y los tengo que buscar. Bueno, si no, quizás pues ya los buscaremos luego. Aquí, tampoco. Ya está. Es en el 1171. Vale. Muy buenas. Otro gran programa escuchado. Qué buena la definición del podcast... hilando con Weapons, chapó. Otro programa en que se echa de menos a Jordi, pero en que los colaboradores están genial. Por ejemplo, no tenía de intención de ver los Mortimer, pero al saber que el director es Álvaro Fernández y es el director del Arte de Morir, pues tal vez la vea, porque esa es una de las películas de las que mejor recuerdo tengo de haberla visto en el cine hace un montón de años. No la he revisionado precisamente por miedo a perder ese buen recuerdo. Uh-huh. Y vistas recientemente, Weapons y Bringerback, y ambas muy buenas propuestas, muy recomendables. Dentro del terror nuevo actual, dos películas que merecen la pena. Bueno, ya voy más cerca de ponerme al día y disfrutando además de cada programa. Un abrazo para todos y Valar Morghulis. Pues Valar Doaris, para ti, Juanma. Y luego, por otro lado, ya en el último programa, tenemos comentarios variaditos. Uh-huh. Tenemos por aquí a Manuel Amaya, que no sé si es la primera vez que nos escribe, pero si es así, pues bienvenido. Bienvenido, Manuel. Y nos dice, Silencio, de Eduardo Casanova, no es una película, es una miniserie. Toma. Y de momento no tiene canal o plataforma de emisión. Yo para Sitges, donde veo muchas películas, intento evitar las que duran más de 2 horas y media y las que vende Ángel Sala, que son una turra. Together me ha gustado mucho. Que algunas cosas pasen fuera de plano creo que funciona mejor porque duele más imaginarlo mientras lo escuchas que verlo. Especialmente la escena del lavabo en el colegio. Una pena que después de utilizar efectos prácticos en el final se utilice un CGI regulero. Eso es lo que dije yo, ¿no? Sí. Por cierto, la película está denunciada por plagio. Por Hola. Alguien que envió el guión al Dave Franco. Saludos. Pues bueno, esta bueno. controversia no la conocíamos. Ya, tío, es que hay mucha gente pensando a la vez en el mundo y posiblemente las ideas confluyen en pero algún fíjate, momento. Fíjate, envías a alguien de la industria un guión y en vez de coger y reconocértelo, lo pasa a un tío para que lo reescriba y hacen la película. Ya, y le ponen eso, otro nombre, sí, claro. Vaya tela. Bueno, vaya tela, ya lo has dicho. Esto lleva pasando desde hace mucho tiempo, lo sí, que pasa es que a veces nos enteramos sí. y a veces no. Correcto. Y tenemos a Juan Tu, que nos dice... Vale. Hola cracks, muy entretenido el programa, así como variado en cuanto a contenidos. No soy muy fan de Ari Aster, así que me estoy pensando si darle una oportunidad a Eddington. A mí Expediente Warren 2 me pareció una película muy divertida, dentro de que son películas de terror estilo blockbuster, con sustos, imágenes impactantes pero no extremas y ese componente de thriller que comentaba Jordi. La 1 y la 2 me encantan y la 3 me pareció floja. Voy con unos visionados, el primero enlazado directamente con el programa de hoy. Vamos. Together. Estoy bastante de acuerdo con Jordi con esta película de terror de bajo presupuesto que mezcla varios subgéneros. Creo que resulta original, que mantiene el interés a lo largo de todo el metraje y que está bien rematada, aunque el final te lo puedes ver venir. A pesar de que en la película ocurren continuamente hechos sobrenaturales, lo que menos me cuadra es que el prota con 30 y pocos años sea tan pringao, sin carnet de conducir, sin trabajo, sin grupo de música, pero sobre todo que ni siquiera quiere darle matarile a su chica, con lo mona que es. Ella se queja en varias ocasiones de esto. Matarile se refiere a sexo, ¿eh? Sí, claro. No, que se la imagino. Quiera... La muerte del amor. Correcto. Eso sí que es paranormal, jaja. Pero la peli es buena y al final todo encaja, aunque la interpretación de por qué pasa todo es bastante libre. 7/10. Y Dangerous Humans. Ay, quería decir Dangerous Animals. Vale, vale. En ningún momento me dio la sensación... Yo lo he pillado. Ya, ya. Quien la haya visto también. En ningún momento me dio la sensación de estar en una película de terror de nivel top, pero sí ante un buen producto, bastante entretenido y disfrutable. Creo que la protagonista femenina lo hace bastante bien, pero el malo de la peli no me gustó mucho. ¿Me caía mal? Sí. ¿Me parecía un gilipollas? Sí. Pero no me influía ni terror, ni me parecía tener carisma alguno. Pero bailaba muy bien con la bata de estar en sí, casa. ¿No? La película te da algunas escenas giraditas y con esa duración ajustada se te pasa volando. 7/10. Y por último, voy con un libro. Vamos. Que es La sociedad por la preservación de los kaiju, de John Scalzi. Es muy curioso porque de John Scalzi, aquí yo recomendé la saga de La vieja guardia. Sí, señor. Que cuando la leí yo en su día eran 4 libros, ahora ya son 6, me faltan los 2 últimos. También hizo una novela, él siempre hace ciencia ficción con humor, ironía, humor negro y tal. Hizo una novela en 2000, no sé si era 2013, que se llamaba Red Shirts. O sea, camisas rojas, sí. Que iba por el tema de que en Star Trek el que salía con un uniforme rojo iba acompañando a los titulares, personajes importantes de la saga, era el que moría. Iba a ser, digamos, el prescindible, ¿no? Del capítulo. Sacrificado, sí, directamente, sí. Y entonces, curiosamente, con la recomendación de esta novela por parte de Juantu, yo he mirado y he visto que la editó John Scalzi en 2022. Vale. Y se lo he dicho a mi hermano y dice, sí, ya la leí, está muy bien. Y digo, y no me la dices, es un mamonazo. Tu hermano es un crack, sí. Y podría ser un crack del podcast si quisiera. Entonces, bueno, pues eso, que tenemos esta la sociedad de preservación de los kaiju de John Scalzi y nos cuenta sobre ella Juantu, que si eres de los que les encantan los libros tochales, las sagas y los libros de trama compleja, este no es tu libro. Vale. ¿Por qué? Porque es un libro corto, no llega a 250 páginas, es fácil de leer, con un poco de ciencia ficción, ligera, bastante humor y referencias a la cultura pop. Este sí es tu libro. Bastante divertido, 7/10. Postdata, Hum, no des tantas ideas en la entrada del programa que lo mismo te copian y siguen la saga de Expediente Warren, que quizás ya empieza a estar un poco agotada. Abrazos para todas. Ya, es que a veces somos como un volcán en erupción de ideas. Y entonces, bueno, yo qué sé, supongo que en una realidad paralela yo soy guionista de algo. Pero sí, bueno. Es que además cada vez le das más enjundia. O sea, siempre has cogido y has combinado cosas. Pero es muy divertido hacer claro, esto. Es el puro entretenimiento. La sinopsis de los programas, sí. Pero últimamente ya estás haciendo unas fantasías. ¿Sabes qué pasa? Que al final yo creo que también lo que es la actualidad o la configuración de títulos que pasan por cada programa que hacen eso propicio. Vale que también del mismo combinado de títulos pueden salir diferentes ideas distintas. Yo le doy unas vueltas antes de ponerme, pero no os penséis que tardo mucho, o sea, porque además tengo que publicarlo rápido el programa, que la gente lo está esperando y no me puedo semar ahí 2 horas ahí a ver qué pongo. No, tiene que ser algo chum chum, que se me ocurre desayunando y luego lo moldeo y ya está. Pero bueno, yo qué sé, es puro entretenimiento también, ¿eh? Nos escribe también Jersey, que por cierto es un habitual del canal de Telegram de Cine en Serie. Qué bueno. Que si queréis entrar y comentar, ahí la gente comenta y dice cosas y está muy entretenido. O sea, Cine en Serie tiene un canal de Telegram. Tiene un canal también. De Telegram, que hay 200 personas. Que expansivos que son los Cine en Serie, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues metéis en Telegram el buscador Cine en Serie, vale. El loguito blanco, pues ahí estamos todos metidos. Sí, sí, menos sí. Javi, que estas cosas le importan poco. No, menos yo que no tengo tiempo. O sea, yo me estaría ahí metido a todas horas y en el de PJ también estaría metido. Pero es PJ que, hay más gente todavía. Pero sería incapaz de estar al día leyendo los mensajes de la gente. Pues si ya tengo los chats privados de las 4 tontadas de mi vida cotidiana y ya a veces ni los leo, pues imagínate esto. O sea, es por pura déficit y falta de tiempo. Yo estaría ahí todos los días metido. Eso, bueno, también eso. En Telegram está el chat de Series Reality series Podcast, reality, sí, donde también podéis entrar, que también hay un montón de gente hablando de cine y series. Uh-huh. Y muchos coinciden en los dos chats. Ahí está. En el de cine y serie y en el de Series Reality Podcast. ¿No será un podcast de funcionarios? No, es broma. Jersey nos dice, saludos chumachos. Primero de todo, y aunque ya está acabando la temporada estival, quería felicitar y agradecer que no hayáis faltado a la cita semanal en los meses veraniegos para informarnos de todas las novedades y recomendaciones del mundo cinematográfico con esas pedazo de colaboraciones de la gente de Cine en Serie y demás invitados. Gracias mil. De mi lista personal interminable de recomendaciones sin audienceras, me vi esta semana una película que Jordi recomendó hace ya... Pero yo me guardo todo, porque siempre me llevo gratas sorpresas. Y no es otra que Suspense, película de 1961 dirigida por Jack Clayton, basada en la novela de Henry James, otra vuelta de tuerca. Pensaba encontrarme una película de terror gótico, la califican como tal, pero a mi entender es un drama en mayúsculas con traumas sexuales infantiles incluidos que me dejó bastante satisfecho. La fotografía en blanco y negro y la actuación de Deborah Kerr suman muchísimos puntos a la hora de disfrutarla como Dios manda. Espermaguedón. Pues me esperaba un poco más viniendo del director de Zombies Nazis. Es graciosa, la historia es lo que es, pero creo que se queda a medio gas en todas sus facetas. Entretiene, pero no llega a eyacular con todo su potencial. Guiño, guiño. Sí, es que Espermaguedón lo que le pasa es que está, yo creo que es el objetivo final y por eso, a la franja de público de una edad un poco mayor que los adolescentes y las adolescentes, pues se le queda corta porque está, yo creo que orientada ya a la gente preadolescente y adolescente. Entonces, claro, lo que pasa es que eso no lo dicen. Entonces, claro, pensamos que puede estar todo a un nivel, digamos, de adultez, de pasada ya la fase hormonal desaforada, pero es que yo creo que va para ahí. Creo yo, ¿eh? O sea, es mi interpretación. Together. Pues mucho lirili y poco lerele. Creo que esta cinta la haces mediometraje y te sale un peliculote, aunque sepamos toda la movida que ha habido antes detrás de su realización. Pero creo que alargan demasiado la trama para lo que nos quieren contar y se queda en una película que bien, pero sin más. Vale. Y ahora una recomendación. Hunting Days. Es una película, Days, Dace escrito, ¿eh? D-A-Z-E. Sí, sí. Película canadiense de 2024 en la que Nina, una bailarina exótica, por casualidades de la vida, acaba en medio del bosque en una despedida de soltero junto a cinco hombres que la cogen como una más, con condiciones. Pero la llegada de un nuevo personaje altera todas esas reglas del juego con un final a lo mejor no tan festivo como se podría esperar. La película es cortita, 79 minutos, ya va al grano desde el minuto uno y nos depara alguna que otra sorpresa. Puede que se pierda en alguna que otra escena onírica y que su narración a veces sea confusa, pero la atmósfera está muy bien conseguida y se me pasó volando. No digo que sea de lo mejor del año, pero la encontré muy interesante. Y ya estaría, con ganazas de ese Festival de Sitges, que parece que no llegue nunca, y de poder disfrutar de su programación y de esos reencuentros anuales cerveciles que siempre son de agradecer. Un abrazo grande, cracks, y nos vemos en el Valhalla. Oye, pues en el Valhalla nos vemos. Sí, no, nos veremos seguro ahí o en algún lugar peor. El Hunting Days, yo que me la voy a apuntar también pues para mi larga lista de pelis que no sé si cuándo las veré, supongo que en una vida paralela, como leerlos y participar en los chats de Telegram, pero es una producción canadiense cuyo título original es un poco en francés porque es de la parte de Quebec y es, quizás es, bueno, es el igual de spoiler que la versión en inglés, Jour de Chasse, que es Día de Caza. Vale. Que bueno, que se parece un poco también a la traducción que le han puesto en inglés, pero que sepáis este detalle, que es eso, que no es una peli de Estados Unidos, sino que viene del norte, sí, de Canadá. Sí, creo que lo ha dicho él, que vale, es canadiense. Vale. Bueno, pues ya está. Pues, película aparte, canadiense de 2024. Aparte de canadiense, es quebequense. Vale. Y Franz, que nos dice, jajaja, ja, ja, derrapando como siempre, y ole, la motivación máxima de la sin audiencia, parece la carta del Quijote. Qué bien que el Hume le gustase Eddington. A mí la primera parte me pareció una tostada impresión. Normal. Menudo batiburrillo de ideas a toda tralla. Suerte que en la segunda parte se anima y toma otro tono más burro. Pero aún y aunque reconozco que la idea de crítica es buena, no conecté con ningún personaje. Con mis adorados Warren estoy muy de acuerdo con Jordi. Vista toda la saga, aunque Insidious no pertenece al lote, mi favorita también es el caso Enfield, con una miniserie que hicieron en su día que me chifló. Ojalá la descendiente continúe el trabajo de los padres. Las fans lo agradeceremos muchísimo. Y mil gracias por las actualizaciones de lo que se vendrá en Sitges este año. Ojalá que hacemos todas las interesantes. Tomo nota del comentario de Jordi. ¿Cómo me he reído, amigas? Si lo recomienda Ángel Sala, vamos listos. Espero que por la recta de espero veros por la recta Boramar al trote y motivados para llegar a tiempo a todas. Besos y abrazos para todas, con un Varar Morghulis de salida y hoy ya calentando motores para el Tetris cinéfilo que se nos avecina. Y nos añade una postdata que dice: sorry por la configuración de algunas frases, que voy andando y escribiendo, y eso ya es deporte de riesgo, amigas. Ya te digo. Pues nada, pues esto es lo que nos ha dicho la audiencia, que ya veis, ya, gente tío. Nueva, muchas aportaciones. Yo solo a nosotros nos encanta. Solo de pensar esas caminatas que nos esperan por la capital del Garraf, ya me está entrando un poco de mieditis, ¿eh? Y que todavía no tenemos publicadas las películas ya. Con las fechas de proyección, y hacer el Excel o el Tetris o lo que cada uno... Sí, o la plantilla, o la parrilla. O el TXT directamente. Sí. Yo me hago un TXT. Pues cada vez menos tiempo, porque ya. Nosotros, por ejemplo, los que tenemos bonos de preventa, el día 23 ya tenemos ya. Que tenerlo todo claro para saber lo que vamos a ir en esa guerra. Que el día 23 es nada, es la semana que viene, a estas alturas ya es 24. Nosotros, en vez de la noche de las bestias, tenemos la mañana de la parrilla de Sitges. La mañana del sí, sí. En fin, de los muertos vivientes. Pues dicho esto, toda la parte de los comentarios de nuestra sinaudiencia, muchas gracias por participar. Si no fuera por vosotras y por vosotris, esto no tendría nada de sentido, o menos, mucho menos sentido del que tiene. ¿Te parece que vayamos con, no sé si quieres pasar a noticias de actualidad, o agenda, o estrenos? O... Hombre, agenda tenemos, está sí. Claro, pero vamos primero con los estrenos como hacemos siempre. Vale. Porque además, esta semana, bueno, pues tampoco es que haya mucho a destacar. Sí, es como, bueno, hay estrenos, pero que nos interesen casi, y hay que rebuscar, ¿no? Un poco ahí. Hay un estreno que tú lo traerías si el programa se hubiera grabado mañana. Exacto. Pero como es en directo hoy... el pase de prensa de After Barn, Zona Cero. Sí, señor. Lo tienes mañana. Y entonces, sí. Bueno, pues esta película de J.J. Perry. De José Javier Perry. Sí. O Juan José Perry. Pues bueno, que está guionizada, entre otros, por Nimrod Antal. Pues tenemos aquí una película que además la música es de Roque Baños, por cierto. Hostia. Quizás pueda ser lo mejor de la película, ¿eh? Cuidado. Que la ambientan en ciencia ficción, posapocalíptica, sí. Con un poco de drama, ¿no? Sí, y algo de aventura también. Sí. Bueno, pues dice que tenemos un grupo de cazadores de tesoros posapocalípticos que está buscando reliquias antiguas en una tierra que ha quedado medio destruida por una enorme erupción solar. Sí, que parece ser que esa tierra destruida es la vieja Europa. Pero bueno, eso quizás es un spoiler. Bueno, pues ya lo has dicho. Ya os contaré la semana que viene. Y como protagonistas principales tenemos a Olga Kurylenko y a Dave Bautista. Sí, señor. Y por ahí también aparece el señor Samuel L. Jackson, Daniel Berdart o Christopher Hivju, que era nuestro querido pelirrojo en Juego de Tronos, norteño pelirrojo, sí. Que no me acuerdo el nombre del personaje ahora mismo. Sí, pero bueno. El que le arrancaba las cabezas a los gigantes. Directamente ese. Pues... Thormund o Bormund o bueno, no sé, estoy metiendo... Thormund, sí, algo así. Vaina, es sí. Igual. Mala memoria la nuestra. Pero bueno, en cualquier caso, sí, After Barn, que aquí le van a llamar, no sé si After Barn a secas o Zona Cero, que también tiene por ahí pues eso, ese añadido, pues es una producción que no sabemos si va a aprovechar un poco el calado mediático de su cast, y la peli pues va a ser una peli muy barata, y con la excusa de tener nombres mediáticos pues es una peli barata disfrazada de peli con mucha producción, pero eso lo sabremos la semana que viene. Lo digo por algunos de los últimos, no todos, digamos encuentros cinematográficos que hemos tenido con Dave Bautista. Hay gente que ya la ha visto, no ya, me digas cómo. Ya, bueno. Y dice que... De castaña para abajo. Que estamos en una producción barata disfrazada de producción grande, ¿no? Vale, bueno, pero a eso también jugamos en Sin Audiencia, tranquis. Y yo, por destacar, decir que hay en algunos cines, sí. De manera limitada, se reestrena en pantalla grande uno de los musicales más grandes de la historia, os podrá gustar más o menos, pero es Sonrisas y Lágrimas. ¿En serio? Dirigida por Robert Wise, con Julie Andrews... Y Christopher Plummer. ¿No era The Sound of Music? The Sound of Music, sí. El pero aquí se llamaba The Sound of Music. Y además, muy gracioso cómo hicieron la adaptación de la canción principal, la de Do, Re, Mi, Fa, Sol, la mm-hmm. Si, al castellano. Porque, ya, claro, tenían que hacer que tuviera sentido y hacen algunas cosas increíbles. Película de casi 3 horas, se reestrena por el 60 aniversario, uh-huh. Y claro, ellos te decían en castellano, ahora a ver si me acuerdo, do estrato de varón, en vez de don. Sí, sí, sí. Do estrato. Re selvático animal, para decir res, que ya me dirás. ¿Qué selvático animal es una res? Ya, porque pueden ser miles. Aparte, una res puede no ser selvática también. Mi denota posesión. Vale. Fa es lejos en inglés. Far. Sí, sí, sí. Sí. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo la revisé hace poco en una de mis visitas, viajes a Zaragoza este último semestre. No me acuerdo cuándo, pero la pusieron por la tele en algún sitio y me quedé a verla entera porque hacía mucho que no la veía. Pero claro, le puse el VO al dispositivo. Sí, sí, sí. Pero luego sí, me parece que sol, ardiente esfera es... Pues tienes buena sí, memoria del asunto. Bueno, la sabía cantando, coño. Sí, sí, claro. Sí. Qué bueno, fuerte. Pues eso. Bueno, pues The Sound of Music. The Sound of Music, sonrisas y lágrimas. Sí, además que... Esta obviamente es una película que vi muchas veces porque le encantaba a mi madre. Uh-huh. Y luego le encantaba a mi suegro también. Y la vi siempre doblada. Porque sí. Era como se emitía en aquella época. Y me parece que la he visto solamente una vez en versión original. Muy bien. Pues la cosa es que la película sí, es un tocho, es bastante larga, cantan bastante. Hay niños que al principio son repelentes y luego se vuelven amigables. Bueno, es que la historia es una institutriz, es claro. Una Mary Poppins de... Pero escuchar una cosa... De Austria de principio del siglo XX. No. Bueno, es, 38, sí. Es de la Austria pre-Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces, correcto, sí. Atención, chicos, chiques, que es que The Sound of Music, Sonrisas y Lágrimas, se podría considerar primero una película que podría tener matices antibelicistas y posiblemente anti-nazis o antisupremacistas también, ¿vale? Poca broma con el calado, aunque pueda ser un musical aparentemente inocuo. Sí, porque además ella es institutriz de los 7 hijos de un militar retirado. Exacto. El Von Trapp. Sí, yo no me acuerdo el nombre, que la vi hace poco, pero... Es la familia Trapp, exacto. Sí, sí. Pero sí, sí, tiene, igual esto se desencadena, se viene arriba solo en la parte del final de la película, pero tiene el calado y eso no se le puede negar. Y muchas veces cuando se habla de esta peli se olvidan de nombrar este detallín de nada, de que, pues eso, que tiene ahí ese punto antifa y anti-autoritario. Que además lo del autoritarismo también viene por... las costumbres de las familias a las que va a visitar esta institutriz, que es una persona pues bastante abierta, y llega y se choca contra los muros de la rigidez de la aristocracia austriaca, ¿no? En fin, pero bueno, ya la veréis, no os quiero contar aquí rollos ahora de Sound of Music. Sí, que en este aspecto recuerda mucho a las películas de Sissi, de Romy Schneider. Sissi podría ser, rompe sí. También con todo lo establecido, son anteriores en, uh-huh. en el tiempo, son siglo XIX, ¿no? Sí. Pero, claro, sí, es una emperatriz que no tiene nada que ver la cinematográfica, sí, estamos hablando. La figura, que además digamos, que creo que eran películas que eran austriacas, eran películas europeas. No eran, sí, eran de Europa. No eran Hollywood, sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues era muy rompedora, era muy moderna, era muy mujer empoderada, ¿no? Para, sí, sí, sí, para sí. La época. Para ¿no? esa época. Claro. Bueno, pues aquí eso, la Julie Andrews, pues sí, también. O sea, le pega una voltereta a las cabezas rancias de Austria, que no veas. Pero bueno, abriendo camino. Sí, lo cual siempre está muy bien. Sí, sí, sí. Ha de haber gente fuerte que abra camino. Muy bien. Pues no tenemos ya más estrenos, que, además, creo. Lo que decíamos de la sí. institutriz... No, es que Julie Andrews también era Mary Poppins, eran las dos. Claro. Sí, bueno, estaban... Claro. Los dos títulos están en esa época de su carrera en la que pues un poco la encasillaron en cantante en musicales, ¿no? También. Sí, ahora no sé. Música, o sea, con Mary, niños. Mary Poppins es del 60 y pico. Bueno, si quieres lo miramos. Que... Y esta es del 65. Yo creo que Mary Poppins es anterior. Ahora ya por curiosidad, ¿cuál es anterior? ¿Mary Poppins o Sonrisas y Lágrimas? Pues déjame que le pego ahí al buscador y me lo dirá rápidamente. Si lo escribo bien, porque esa es otra. No le preguntes al buscador con una palabra mal que te va a decir que me estás contando. Bueno, pues esta Mary Poppins es de 1964. 64. Vale. Y Sonrisas y Lágrimas tiene que ser del 65, ¿no? Pues lo miramos también. O sea, esto es como el... ¿60 aniversario? 65 tendría que sí, ser. Sí, claro. Sí, 1965, confirmado. Vale, o sea, además, hizo primero de Mary Poppins y luego... Y además, o sea, no vamos a meternos ahora aquí un rollo de Sound of Music, pero atención al director. O sea, sí, Robert Wise, ya lo he dicho. Por eso, que es claro. Que si no, si todavía no le queréis dar el calado suficiente a esta película, que así a priori puede parecer un poco moñis, con todo el cariño, pero que tiene su sustancia dentro también, sí. Bueno, pues dicho esto... No, pues esto es sin audiencia, nos vamos por sí, los sí, cerros sí. de Úbeda, ya Exacto. lo sabéis. No podemos hacer otra cosa. Antes de una noticia luctuosa, que además va a dar un poco de debate. Sí, claro. Vamos a hablar de esa agenda y una noticia que tenías también ahí calentita. Bueno, no, la noticia era también de la luctuosa, me refiero. La noticia sí. era la luctuosa. Sí, vale, sí, pues sí, vamos sí. primero con la agenda y luego nos metemos en el tema luctuoso. En los fúnebres. Sí. Pues bueno, de agenda, a ver, tenemos un evento que lo copa casi todo desde el punto de vista mediático en los últimos días, al menos en el área metropolitana de Barcelona, que no es otro que la edición número 10 de el Berretina Festival, que se celebra en el barrio de San Ildefons, en Cornellà de Llobregat. San Ildefons, para que, sí. que no entienda la referencia. Que luego Exacto. Si buscáis la parada de metro San Ildefons, no saldrá. No sale. Pero hay que decir que este año les chiques del Berretina pues han hecho una implementación, digamos, publicitaria y mediática y a todos los niveles, con esto de que llega la edición número 10. Que los he visto en el metro, los Exacto. he visto en todos lados. Es lo que iba a decir, sí, o sea, sí. en las pantallitas del Rodalí, en las del TMB, y no quiero hacer publicidad, en todos los sitios, digamos, en los que se puede, digamos, anunciar un espectáculo o un festival, digamos, de cultural, de tono más o menos serio, está el Berretina, que es, ya sabéis lo serio que es seriísimo. Pero bueno, la cuestión es que nos agradamos de este salto cualitativo y de hecho, pues por alguna de las programaciones o de eventos que hay dentro del Berretina, incluso ha llegado a haber pues registros de lo que va a haber en el Berretina décimo aniversario, incluso en la agencia EFE y algún periódico que no queremos decir porque tiene una orientación un poco hacia el lado rancio de la vida. Me refiero uh-huh. que bravo por este avance, digamos, hacia lugares ignotos de la publicidad del Berretina. Y de hecho, pues eso, que sepáis que ahora nosotros vamos a repasar un poco lo que van a dar esos cuatro días de la edición número 10 del Berretina, pero que tenéis la web del festival B, con B de burro, guión normal, retina.cat, como el referente a efectos de página web para visitar y para contrastar y mirar todos los datos de lo que os vamos a contar ahora, y que de mañana mismo, jueves 18 hasta el domingo 21, vamos a tener pues un montón de actividades, ¿no, Jordi? Sí, correcto. Empieza mañana, jueves 18, a las 6:30 de la tarde, con la película Wild Zero, de Tetsuro Takeuchi, de 1999. Sí. Un divertimento que no os podéis perder. Y a las 21, a las 9 de la noche, tenemos un acontecimiento. Sí, porque el señor Juan Carlos Gallardo... Esto es increíble. Presenta su nuevo largo, Mundo Mutante, que además está protagonizado por María, la hija de Fernando de Sin Audiencia, uh-huh. que también creo que sale en la película. Sí, saldrá en alguna escena por ahí de fondo. Entonces, o algo. Bueno, decir que además Juan Carlos Gallardo ha tenido una entrevista en las páginas culturales de uno de esos diarios de derecha que no nos interesa mucho, Exacto. pero que es el ABC, y que ha salido ahí como un tipo que ha hecho más de 300 cortos y no sé cuántos largos, y todos pues con cuatro duros, ¿no? Sí, digamos que la gente de prensa del Festival Berretina, digamos que ha aprovechado esa bonanza en las cifras del currículum de Juan Carlos para... Pues eso, darlo todo por a nivel, digamos, de difusión. Y en parte, pues ya veremos a ver cómo sale, pero Juan Carlos se merece esto y mucho más, ¿no? Que de hecho lo comentábamos en algún momento en privado. Joder, es el tipo que conozco que más lejos ha llegado en esto del cortometrajismo y del audiovisual, ¿no? Y mira que conocemos gente, pero hay, por una razón u otra, nadie ha llegado donde está llegando Juan Carlos Gallardo ahora mismo. Yo solo puedo decir, Albert Serra tiembla. Exacto, sí, porque aquí tenemos estilo, genio y figura para sepultarte. Pues con la producción de Mundo Mutante, sí, se va a hacer el especial 10 años de Cortinillas del Berretina, que yo lo recomiendo absolutamente. ¿Esto a qué hora es? ¿Antes del...? Supongo que será antes, será en la misma sesión con Mundo Mutante. Vale. Antes viene el especial 10 años de Cortinillas, que ya os lo digo, es de lo mejor del festival. Son buenísimas, te mueres de risa. Son unos motherfuckers. Y bueno, pues que vendrán antes de la proyección de Mundo Mutante. Y también el corto Yo soy un hombre lobo. Vale. Pasamos al viernes 19, donde empieza a las 4 con una sesión especial para el Instituto María Aurelia Capmany. Sí, es una sesión gratuita. Luego viene a las 17:30 AJ Goes to the Dog Park, de Toby Jones, del año 24. A las 19:30, Dude Bro Party Massacre 3. Hostia. No busquéis la 2 ni la 1 porque no existen. No. Pero del Tom Jacobsen, el Michael Ruslet, el John Salmon y el Joey Escoma, de 2015. Sí. Una película, digamos, que ya casi de culto en las Cutrecons, Berretinas y todos estos sitios. Y también en sitios como la Maratón de Cocheras, porque de hecho, si queréis saber de qué va esta película, solo tenéis que rebuscar en el Sin Audiencia 1134. ¿Dónde hablaste de ella? Porque cuando pasó por Cocheras, pues aquí cayó también. Y luego a las 10 de la noche, la sesión Versus. ¡Hostia! Donde por parte del Berretina, y que hizo una votación, porque al ser el 10º aniversario quiso que su audiencia eligiera qué película, claro, iba a competir en el Versus por parte del Berretina. La elegida fue Carus Hell. Ya. Y los competidores en esta ocasión de la sesión del Versus con el Berretina van a ser los Walpurgis Queer Horror Film Fest, que presentan la película Vegas in Space. Bueno, drag queens a tutiplén. No os podéis ni imaginar. Del año 91, o sea que drag queens de los 90, no del siglo XXI. No, drag queens de hace 30 años, con enjundia. ¡Ay! Y luego, el sábado, a las 12 de la mañana, tenéis una sesión gratuita, que es un documental que se llama Susana, The Queen of Black Magic, del David Gregory. A las 4 de la tarde, Las motosierras cantan. Mm. Bueno, donde las motosierras cantan, Chainsaws Were Singing, del Sander Maran, creo que es Estonia, ¿no?, la película. Sí, señor. De 2024. A las 7 de la tarde, que es cuando dan el premio Golden Ticket del festival, este año se lo dan a Carolyn Munro, y van a pasar una de sus películas, quizá no de las más conocidas, porque todas sabemos del Viaje Fantástico de Sinbad, sí, de las películas de James Bond, donde aparecía y tal. Pero aquí van a dar una película que se llama The Last Horror Film, que es de David Winters, del año 82. Ese mismo. A las 9 tendréis una horita para cenar con un concierto en la explanada de Los Monos Voladores, del señor Barnes. Si no habéis visto pues Los Simpson, no entenderéis nada aquí. Y a las 10 de la noche tenemos la película 1978, ¡Hola!, de Luciano y Nicolás Sonetti. Bueno, Luciano y Nicolás Sonetti, porque creo que son argentinos, yo los he pronunciado italianos. Son de la República Argentina, vamos. Y que es de 2024. Exacto, y que también la hemos comentado aquí en el Sin Audiencia 1131. Muy buena película esta, para mi gusto, para estar en el Berretina. Pero bueno, igual el Berretina ahora sube nivel. El Berretina tiene cosas que no están nada mal, ¿eh? Pues esta no está nada mal. O sea, recordemos que uno de los pases insignes de hace 3 o 4 años fue ¿Quién puede matar a un niño? Por supuesto, eso fue más en plan retrospectiva, pero bueno, eso. Que, es lo que hay. Que no penséis que 1978 es una peli barata, que la vais a flipar. Además, si os gusta el fútbol, más aún. Y si lo odiáis el fútbol, también os va a gustar mogollón. Y ya el domingo 21, que es el día ya de clausura, madre mía, empiezan a las 12 de la mañana con una sesión familiar. Posiblemente película, la película, perdona Jordi, más terrorífica que van a poner en los 4 días. La película Chispita y sus gorilas. Madre mía. Donde se hicieron famosos el Tito y el Piraña de Verano Azul con la canción Comer, Comer. No sé si os acordáis. Sí, comer, sí, comer. Desgraciadamente nos acordamos. No sé por qué empleo la memoria en este tipo de vainas. El largometraje es de Luis María Delgado, del año 82, y la sesión es gratuita. Vale. ¿Vale? Para no ir, perdón. A las 3 del mediodía, sesión especial de cortos del Boot Film Festival, que es un festival que ha estado invitado por el Berretina a presentar cortos de todas las ediciones que han hecho, y son cortos bastante rompedores, por lo que dicen. Y a las 5 de la tarde, el concurso de cortometrajes del Berretina, sí, con la gala de premios. Sabremos los ganadores de esta edición. Y finalmente, a las 7:30 de la tarde, quien tenga ganas, estará el anti-karaoke de Rachel Arieff, que bueno, pues el anti-karaoke es un karaoke donde vais a poder cantar canciones de The Clash, de Judas Priest, de Iron Maiden o de Shin Chan. O sea, cualquier cosa que no se vea en los karaokes habituales. Habituales o estándares, y donde no vais a tener ninguna canción de Bad Bunny, creo. No, no, no. Bueno, igual me equivoco, que yo qué sé. Yo creo que no. No sé, la Rachel Arif, si igual, le gusta igual Bad Bunny. La o no. Pides y te cortan las manos, ¿eh? Sí, o la cabeza directa. Ya no hablas más, ala, a freír espárragos. Pero bueno, vaya programación que tiene el Berretina número 10. Décimo aniversario por, y. Por todo lo alto. Y la verdad es que, pues. Tiene pinta de que lo vamos a pasar muy bien. Pues sí, nos vamos una a poner... última cosa antes de que me olvide. Alfonso M. González, nuestro sí. amigo escritor de Bolsilibros, tendrá stand donde tendrá las últimas novedades de Sega Saturno. Ya sabéis que él se autoedita y se publica los libros con su propia editorial, y también está empezando a editar bolsilibros de otros autores. Vale. Entonces, presenta el primer bolsilibro de ciencia ficción de un autor amigo, que además tiene bastante experiencia en bolsilibros. Ahora me acuerdo del nombre, lo siento. Pero que bueno, lo tenéis ahí en un stand. Y también coincidirá, porque las quedadas de bolsilibros que normalmente hacen en el Mercat de San Antoni, un domingo de cada mes, no sé si es el primero o cuándo es, han decidido que este año será el domingo por la mañana en el Berretina. Buah, aprovechando que habrá el stand de Alfonso y algún otro stand de bolsilibros, pues se hará allí la quedada bolsilibresca. Es que, poca broma, pero es que estas quedadas de bolsilibros quizás se deberían, entre comillas, institucionalizar y hacerse eso, públicas, que tengan un canal de difusión y que se le dé el bombo, digamos que se merecen, ¿no? Sí, pero porque bueno. Además por ahí estará Fernando, estará Abel, estará... seguramente Juan Carlos Gallardo, todos los expertos también en bolsilibro del sí. área metropolitana. Pues ahí estarán. Vaya tela. Bueno, este es el evento principal que tenemos en la agenda. No, no os penséis que hemos acabado con la agenda, porque nos quedan dos cositas mucho más pequeñas, mucho menos quizás ambiciosas, pero oye, hay que decirlas porque están pasando por aquí alrededor y además, pues eso, coinciden con el Berretina, pero igual, yo que sé, os interesan también las temáticas, ¿vale? La primera de ellas, porque ambas dos, las que os voy a contar, ocurren el sábado 20 de septiembre, es, primero, vamos a empezar por la más, digamos, la de que tiene que ver más con lectura y más con la ciencia ficción más, vamos a decir, pues seria, por decirlo de alguna forma, y es que tenemos un nuevo encuentro Alien, que los encuentros Alien son unos eventos que organiza la Fundación Asimov de Barcelona para fomentar pues temáticas de ciencia ficción, sobre todo en su parte más de lectura, y vamos a tener un especial inteligencia artificial en estos encuentros Alien que se va a celebrar pues este sábado a partir de las 10:30 de la mañana, aunque sea sábado pues a veces también conviene madrugar, en la Biblioteca Montserrat Abelló, que es la biblioteca que está en la zona del Escors, en Comtes de Bell-lloc, número 192. La parada de metro que está más cerca es la de Plaça del Centre, aunque la del Escors tampoco te queda lejos, pero queda un poquito más que esta otra. Y en el programa que vamos a tener en este especial Inteligencia Artificial de Encuentro Alien, pues primero va a haber a las 10:30 una charla de la IA en la ciencia ficción que va a dar Salvador Bayarri. Luego, a las 11:45, otra charla que va a versar sobre la IA en nuestras vidas, con Jaime Paz como ponente. Y luego, a las 12:45, presentación de la quinta edición del Club de Lectura Solaris y sus actividades de temporada, y también la presentación de lectura del Club de Lectura Intergaláctico Ansible, o Ansible, como se diga, que no sé si se dirá en inglés o en español. Y que todo esto, pues, se va a celebrar, va a tener lugar a lo largo de la mañana del sábado, pues en la Biblioteca Montserrat Abelló. Ya sabéis que Fundación Asimov pues intenta desde su ámbito pues fomentar todo lo que sea las temáticas tecnológicas en la ficción, a partir de la ciencia ficción propiamente dicha, como género de, sobre todo, novelesco, y que siempre pues organizan pues eventos súper interesantes y para gente que quizás pues también o está muy metida o se quiere meter más dentro de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción está a nuestro alrededor en facetas pues muy comerciales, muy ligeras, muy de, entre comillas, de andar por casa, nunca mejor dicho en estos tiempos en los que estamos, pero siempre se puede ir un poquito más para allá. Pues bueno, la gente de Fundación Asimov y sus encuentros Alien pues van también un poco más para allá, para quien le guste, pues para adelante. Y luego, volviendo un poco a la parte más ligera, también el sábado 20 de septiembre en los multicines que hay en la Gran Vía del Hospitalet se celebra el Batman Day. Se han sacado esto de la manga porque, a ver, en estos cines la verdad es que se organizan bastantes eventos más o menos con temáticas un poco, vamos a decir, de gran público. ¿Son los Filmax Gran Vía? Sí, eso es mismo, vale. Que no quería decir el nombre, pero bueno. Porque la gente luego dice, pero se queda papando moscas. ¿Dónde hay multicines, o sea, en a nosotros hospitales? No nos pagan por hacer publicidad. No. Entonces, nosotros, a mí me parece que somos libres de decir sí. La marca o el sitio, ¿no? Y de hecho, a ver, faltaría. En hospitales solo hay dos multicines, en la Farga y en la Gran Vía. Me refiero a que no hay mucha pérdida tampoco. Vale. Pero bueno, en los Filmax Gran Vía del Hospitalet tenemos el Batman Day para este próximo día 20 de septiembre y diréis, ¿van a hacer una maratón? No, lo que van a hacer es pues volver a proyectar la última película de Batman, la que hasta la fecha es la última, la del Pattinson como protagonista, y se va a proyectar en 4DX y lo que van a hacer es preparar pues un fotocall super gigante y super temático en uno de los halls del, nunca mejor dicho, del multicine, para que la gente pues se la friquee un poco pues con los gadgets y con la escenografía de la película, ¿no? Entonces, digamos que si en algún momento pues te perdiste esta peli o la viste en pantalla pequeña y la quieres ver en formato grande y además que se te mueva la butaca cuando el Batman salta por la ventana, pues este es tu momento y tu ocasión. Y de hecho, pues si quieres saber más, precios, horarios y tal, pues te metes en la web de estos multicines de Hospitalet y ahí te puedes enterar de todo lo demás. Muy bien. Ya estaría. Pues nada, esta semana nos dejó Robert Redford. Ya. Robert Redford, que bueno, que es un tipo que... Es un tipo mítico. Es una de las últimas grandes estrellas de Hollywood. Posiblemente. Nos ha dejado con 89 años. Además, un tipo que tuvo a nivel familiar pues mucha mala suerte. Porque, algunas desgracias, sí. Siendo un bebé se le muere uno de sus hijos por muerte súbita. Sí. Esta muerte que afecta a los bebés. Y luego, con 57 años, muere de un cáncer otro de sus hijos, y él queda muy tocado. Es muy curioso porque a mí, cuando veía este apunte sobre Robert Redford, me acordaba de una frase que sale en Interestelar, sí. Que es: ningún padre debería ver morir a sus hijos. Ya, tío. Y realmente, yo cuando vi la película, que lo dije en su día en el programa que hablamos de Interestelar, a mí eso me tocó. Me tocó porque me hizo reflexionar. Y porque soy padre, y entonces te das cuenta de que eso es un facto, para madre o padre. Yeah. Y realmente, pues, es una cosa que te deja marcado de por vida, ¿no? Entonces, bueno, con 89 años nos dejaba, y este tipo no solamente ha sido un gran actor, un buen director, no voy a decir gran, dirigió unas 10 películas, y la primera que dirigió ya creo que fue Gente Corriente, ya le dieron el Oscar, tiene películas dirigidas por él que están bien, pero no creo que sea un excelente director. O sea, yo con Clint Eastwood lo tengo muy claro, que es un excelente director y un buen actor, o un gran actor. Y con Robert Redford creo que es un gran actor y es un buen director. Claro. Pero no me atrevería a decir excelente, tanto por cantidad como por de los títulos que dirigió, pues... Yo es que creo que como director igual he visto alguna suelta, pero lo menos. Sí que con su faceta interpretativa le he dado bastante caña en el pasado a bastantes de sus ahora clásicos títulos, porque de hecho, si miramos la filmografía de Robert Redford, no decimos gratuitamente que es un actor fenomenal, sino que hay algunos de esos títulos que en su momento pues sí que igual tuvieron su repercusión o fueron un éxito de taquilla, pero es que con el paso del tiempo se han convertido en clasicazos que no se los salta, vamos, ni Sergei Bubka con la pértiga. A eso voy. Yo voy a hacer un recordatorio de las apariciones de Robert Redford que más me han marcado a mí personalmente. Sí. Esto, como todo, es algo subjetivo. Y además con alguna sorpresa, porque él trabajó poco el género, la verdad. Sí, todo se ha dicho. Pero tiene detalles. Por ejemplo, cuando era muy jovencito, hizo una de sus primeras apariciones en un capítulo de La Dimensión Desconocida, en el capítulo Nada en la Oscuridad, en el año 62. Ya. En The Twilight Zone. Es que hizo mucha tele también, entonces, cuando no lo conocían. Claro, entonces esa es una recomendación para ver un Robert Redford en un registro diferente al que os esperáis. Sí. Luego, claro. La primera película largometraje que yo recuerdo de él que me impactó es La Jauría Humana, ya del señor, dirigida por Arthur Penn, en el año 66, con un repartazo increíble, donde estaba Robert Redford con Marlon Brando, Angie Dickinson, Jane Fonda, Robert Duvall, James Fox, o sea, y la película es pues un tipo que escapa de la cárcel y cómo se hace una persecución y únicamente el sheriff de la localidad, que está interpretado por Marlon Brando, que es un tipo bastante íntegro para ser sheriff y más en Estados Unidos, se da cuenta de que a lo mejor las cosas no son lo que parecen y que no puede permitir el linchamiento de una persona, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí esta película es brutal. Luego, evidentemente, nos vamos al año 69, donde forma pareja con otro tipo, también muy guapo, muy buen actor, y con el que tuvo una química excepcional, aunque son dos largometrajes los que realmente los unen, sí, que es la película de George Roy Hill, Dos hombres y un destino. Butch and the Kid are back. Bueno, Butch Cassidy and Billy the Kid, ¿no? Sí, and Sundance. Sundance, precisamente el nombre de Sundance es el que utiliza Robert Redford para fundar en el año 80 y pico ese festival de cine independiente, que mucha gente dirá, un festival para gafapastas. No, no os equivoquéis. Depende. Festival de cine independiente donde tenían cabida cualquier película que no estuviera hecha por grandes estudios y de cualquier temática, sino que se lo digan a gente como el señor Tarantino o el señor Soderbergh, que le tienen que agradecer muchísimas cosas a Robert Redford y al Festival de Sundance. Y lo que pasa que también el Festival de Sundance, aunque empezó con esa intención, pues ha ido ganando popularidad, prestigio y peso en el panorama internacional. Es que ahora es un festival tan importante o más que muchos festivales de cine comercial. Venecia o Berlín o lo que sea, los europeos, ¿no? Pero eso se debe todo a ese pensamiento del señor Redford, de coger y, de alguna manera, dar a conocer películas que no tenían el soporte de grandes estudios detrás. Sí, sí, ¿no? Sí, tal cual. Y además en un sitio como Estados Unidos, en el que, si empezamos a pensar, hay muchos festivales, pero tampoco hay festivales que sean referentes, como hay en Europa, ¿sabes? Y este lo es, al final. Sí, así es. Luego hay una película que quizá no es de las más conocidas de él, pero a mí es una película que en su día me gustó mucho. Es un western y una película sobre naturaleza, más que otra cosa, que es Las aventuras de Jeremiah Johnson. Si no la nombrabas tú, la nombraba yo. O sea, las cosas como son. Es un Pollack, es un Sidney Pollack, Jason Pollock. Exacto. Y con eso ya tienes mucho ganado. Sí, y aquí tenemos a un Robert Redford, pues que realmente inspira un personaje muy curioso y muy paradigmático. Un tipo que vive en la naturaleza con los recursos que porque encuentra. Porque él deserta de la guerra entre Estados Unidos y México. Sí, señor. Y entonces se tiene que hospedar, por decirlo de alguna manera, en las Montañas Rocosas, porque es un desertor. Así es. Y bueno, pues realmente hay tribus indias, pues pasan cosas. Sí, pumas. Pero conoce a un viejo trampero, eso del viejo trampero, que le empieza a enseñar a sobrevivir en esas condiciones. Sí, señor. Y bueno, pues ahí nace la historia de Jeremiah Johnson, ¿no? Sí, como película de aventuras, o sea, ya te digo que a mí, yo ya te decía antes fuera de micro que muchas de las pelis que he visto del Robert Redford han sido de niño o preadolescente, y a mí esta me flipaba. Así que bueno, aviso, ¿eh? Y vuelve en el año 73 a rodar otra vez con el director George Roy Hill y con su compañero Paul Newman, El golpe. De pues, Sting. Sí. Poca cosa se puede decir. Una película magnífica. Divertidísima. Divertidísima. Una buddy movie donde están tanto Paul Newman como él geniales, donde sale también Charles Durning, sale Robert Shaw y una banda sonora impresionante. Totalmente. Y una de las películas más disfrutables del señor Robert Redford. Sí, y además con un reparto, primero, muy coral, con un guión de esos, de, vamos a decir, de comedia, vamos a decir, de Lampa, con hazañas imprevistas y golpes inesperados, y que la verdad es una peli sorprendente, de las que, dentro de su enfoque más de humorístico, más que, digamos, serio, pues te puede dar un giro de culete, sobre todo en la parte final, cuando se descubren los trucos que utilizan los buscavidas que hay en esta película, ¿no? Y luego una película por la que yo tengo debilidad, del año 75, que es otro Pollack, otro Sidney Pollack, que es Sidney Pollack haciendo un poco de Alfred Hitchcock, con Los tres días del cóndor. Amigo. Es una película... Esta no la he visto, la quiero ver esta. Pues te la recomiendo absolutamente, porque tenemos un funcionario de la CIA que lo que hace es intentar detectar mensajes cifrados en libros y para desvelar operaciones secretas, ¿no? Y entonces, bueno, el tipo vuelve al trabajo un día y se encuentra a todos los compañeros muertos. Él se ha salvado por casualidad. Pero evidentemente, si han matado a todos sus compañeros, él no va a quedar vivo. Sí, o es que, bueno, quizás... Pasa algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues aquí empieza un thriller de intriga y espionaje que está muy bien llevado. Siempre y donde volvemos a tener a Robert Redford rodeado pues de Faye Dunaway, del Cliff Robertson, del Max von Sydow. Ya ves. Y bueno, pues realmente es otra película muy recomendable. Llegamos al año 76. No puedo dejar de mencionar Todos los hombres del presidente. Ya. Película de Alan J. Pakula, donde Robert Redford y Dustin Hoffman encarnan a los periodistas que desentrañaron el escándalo Watergate. El Watergate, una peli, vamos a decir, que también con este perfil de, digamos, de ponerle escena a un caso real, también una peli densita, pero yo creo que también necesariamente densa para penetrar realmente en todo el calado de este caso de corrupción, ¿no? Que me refiero que también fue un poco una película que en su momento, pues si hubiera habido francotiradores de la CIA por alguna azotea, les hubieran disparado a estos también. Luego no quiero que se me enfade nadie, porque me voy a saltar Un puente lejano, porque es una película súper coral y donde Robert Redford es uno más. Está Michael Caine, Dirk Bogarde, James Caan, Edward Fox, Sean Connery. Es una película británica de casi tres horas, de Richard Attenborough. Grandísima película. Pero bélica. Me voy a la película de 1980, en la cual me voy a extender un poco más, que es Brubaker. Eso quiere decir que te vas a saltar El jinete eléctrico. Sí, me voy a saltar porque es otro Sidney Pollack. Yo es que esta la vi, tío, y como todas las pelis que he visto en esta época de mi vida, pues se me cuesta olvidarlas. Esta me gustó menos que todas las demás que vi de Robert Redford, pero he de reconocer que el toque, digamos... taciturno de personaje de los rodeos, acabado, que tiene que recurrir a trabajos pues cada vez más mierders, con perdón de la palabra, para sobrevivir, pues también me caló en cierta manera, no sé. Esto del personaje acabado crepuscular lo utilizará en otras películas, por ejemplo, en El mejor, como veremos más adelante. Sí. Brubaker. Lo que pasa es que Brubaker la voy a pasar al final, porque voy a seguir diciendo todo, y Brubaker voy a cerrar porque voy a hacer un poquito más extenso. A ver, es que seamos realistas, Brubaker es otro peliculón. Peliculón total y absoluto. Si no habéis visto, o sea, da igual cómo sea vuestra lista de pelis clásicas o del siglo XX que no hayáis visto todavía, apuntar al fucking Brubaker, que os va a sorprender. De hecho, Brubaker seguramente es mi tercera película favorita de Robert Redford. La primera míticas. Es El mejor, que es del año 84. Es la que iba a decir, de Barry Levinson, que además ya hablé de ella en el Sin Audiencia número 510. Ah, esta es la del béisbol. Es la del béisbol, no la porque además Robert Redford jugó a béisbol de joven. Además era una promesa. Entonces, bueno, pues El mejor para mí es una película... impresionante. La definía Chema Ponce hace poco en redes, a raíz de la muerte de Robert Redford, como una película con narración de superhéroes. Ya ves. Y es que es una película de superhéroes sin ser una película de superhéroes. Uh-huh. Tenemos aquí a un jugador de béisbol crepuscular que ya ha pasado lo mejor de su etapa deportiva, que por circunstancias de lesiones y tal acaba en un club de las ligas mayores que no es aspirante a nada, y por circunstancias, pues bueno, la cosa va en un increscendo y tiene uno de los finales para mí más épicos de la historia del cine. O sea, el final del mejor, ese bate con el rayo grabado. Es que es muy de superhéroes. Ahí le doy toda la razón a Chema Ponce, porque es que te plantea toda la película en un crescendo hasta ese final, ¿no? Uh-huh. Yo la disfruté muchísimo. La vi de estreno en el cine Diagonal de Barcelona, me acuerdo. Mira, voy a hacer un Fernando, que se acuerda de los cines donde ve las películas. Super y yo me lo pasé en grande. Y bueno, decir que le acompañaban Glenn Close, Robert Duvall o Kim Basinger. Poca broma. En esta, The Natural, el mejor. Memorias de África, que vamos a decir, otro Sidney Pollack. Sidney Pollack fue un director que siempre que podía cogía a Robert Redford. Yo he de decir que a mí esta de África me hizo un poco pesada. A mí es una momento, película ¿eh? Que le gusta mucho más a mi madre que a mí. Debo decir que a mí las películas románticas... Y siempre he dicho que Meryl Streep, pese a que encuentro que es una actriz inconmensurable, uh-huh. es una actriz que a mí siempre me ha causado cierto rechazo y no me digas por qué. No es una actriz que te cale. Que me cale. Ya, aunque es algo subjetivo. Tiene películas al final, en, claro, sí. Es algo totalmente subjetivo. Y a partir de aquí yo ya me iría... A ver un momento si carga esta porquería. Sí, ¿a una proposición indecente o...? Peligrosamente juntos, o bueno, no sé. Es que ya entramos en mediados de los 80 en adelante, que también la actividad de Robert Redford baja, bueno, todavía... baja un poquito respecto pues a ese super éxito que ha tenido desde mitad de los 70 hasta mitad de los 80, y además porque también se empieza a meter eso con cosas de dirección y con el festival. Con el Yo destacaría en el 2001 Juego de Espías, Spy Game, porque además hay mucha gente que dice que está dirigida por el bueno de los Scott, que es Tony Scott, vale. Y donde aquí ya le acompaña Brad Pitt, el que decían que era el sucesor de Redford en cuanto a dotes interpretativas y a postura. Quizás solo en postura, ¿no? A postura. No, me parece Brad Pitt, me parece un muy buen actor también. Pero tanto como Redford... Diferente. Mejor DiCaprio, ¿no? Igual. No. Hombre, si me pones a Brad Pitt y a DiCaprio, es mejor DiCaprio. Yo no me voy a posicionar. A mí me gusta más Redford que cualquiera claro. de los tres. De todas formas, por ejemplo, entre Redford y Paul Newman no me des a elegir porque me gustan los dos. Ya. Yo quizás... Entre Brad Pitt y DiCaprio, para mí es mejor DiCaprio, pero Brad Pitt no... Encuentro que es un tipo que ha ido ganando a plomo y ha ido ganando. Yo si tuviera que hacer esa dura reflexión de poner en la balanza a Redford y a Newman... Yo lo sentiría mucho por el recientemente fallecido, pero yo soy de Paul Newman de toda la vida, lo siento. Y lo tengo claro, Con cariño lo digo. Cuando hablemos de Brubaker, hablaremos una curiosidad qué pasa con esta película. Vale. Y luego realmente de las películas que hizo ya en los últimos años, me voy a una película que para mí es la segunda mejor película a mi gusto, de todas las en las que ha aparecido Robert Redford, uh-huh. que es Capitán América, el soldado de invierno. Por favor, o sea, válgame, que le vais a preguntar a Jordi una vez claro, que no sepa... O sea, pues... Para mí, la mejor película del UCM, y, con total diferencia... Y me discuto con quien haga falta. Da igual. Es una película de acción, con thriller político, intriga... Conspiración, en un tono serio... que demuestra que una película de superhéroes puede tener un buen guión. Y bueno, pues el señor Robert Redford está allí no para hacer el papelón, como le ha podido pasar a Harrison Ford precisamente en la última del Capitán América, donde ya no está el Capitán América de verdad, también hay que decirlo. Vaya papelón el de Harrison Ford, por cierto. Y Robert Redford está ahí para hacer un papel, para hacerlo muy bien y para dotar a la película... de una enjundia que posiblemente sin un actor de la talla de Robert Redford no hubiera tenido. Entonces, pues ahí lo dejo. Totalmente. Y aquí ya pues me iría con Brubaker. Sí, porque quizás pues eso, hizo su cameíto a raíz también del Soldado de Invierno en Endgame, pero bueno, eso es solo un recordatorio, sí, pues sí, eso, pero pues, quiero decir, ya testimonial. Ya era porque su personaje tenía Exacto. mucho papel en el Soldado de Invierno, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa con Brubaker? Primero, el director que tiene. Vale. Es el señor Stuart Rosenberg. Y aquí viene lo que yo quiero destacar. Stuart Rosenberg tenía como actor fetiche a Paul Newman. Ya ves. Y es el director de La leyenda del indomable. Sí, señor. Cold Hand Luke. Entonces, dirige a Paul Newman en una de las, para mí, mejores películas del cine. Película carcelaria, de alguna manera. Totalmente carcelaria. O sea, más carcelaria no puede ser, Jordi. Perdón. ¿Vamos a hacer spoilers o no? No hay que hacer spoilers con Brubaker o qué. Bueno, yo voy a explicar, porque además está basada en hechos reales. O sea, realmente está basada en la historia de un alcalde de prisiones. Vale. Entonces yo os voy a contar un poco la historia. Vale. De todas formas, aquí voy a hacer un pequeño accesit de Fernandero, de que de Stuart Rosenberg hay una película que yo quiero recomendar, que es del año 76, que es Voyage of the Damned, el viaje de los malditos. ¿Y no vas a recomendar con el agua al cuello? No, voy a recomendar esta porque también está basada en hechos reales. Vale. Y la gente no sabe que en el año 39 huye un barco lleno de judíos alemanes y se va a Cuba. Vale. Y cuando llegan a Cuba, para huir del nazismo... Encuentran a Somoza. No, encuentran que Cuba les deniega la entrada y les hace volver a Alemania. Esto, claro, es un hecho real. Sí, claro, sí, sí. Y esto se llamó El viaje de los malditos. Y es que en esta película, Stuart Rosenberg, tienes un reparto con Orson Welles, James Mason, Max von Sydow, Jonathan Pryce, Faye Dunaway, el Fernando Rey. Bueno, o sea, brutal. Y yo es una película que además fue de las películas británicas de Stuart Rosenberg, que tengo grabada así porque la vi siendo un adolescente, sí, y me quedó muy, muy metida en la cabeza. Es que podría ser un reparto estelar de película de catástrofes de los 70, sí, correcto, pero correcto. En plan serio. Pero en plan serio, ¿no? Sí, con sí, porque histórico. Realmente es un drama que realmente ocurrió, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues realmente en el año 80, con esta película de Brubaker, Stuart Rosenberg nos explica la historia real de Tom Morton, que es un tipo que estaba en Arkansas y entonces él quiso destapar los abusos y los asesinatos que ocurrieron en una prisión estatal en el año 69. Entonces, en vez de presentarse como el nuevo alcalde de la prisión, él coge y se presenta como si fuera un preso y se infiltra entre los presos para ver si realmente hay abusos de los funcionarios y para investigar unos crímenes que han ocurrido en la prisión y que nunca han sido aclarados. Sí, señor. Entonces, con esta premisa tenemos este drama carcelario que a mí me parece soberbio. Pareciéndome soberbio, sí que debo decir que la gente lo ha tildado de buenista. Joder, ¿por qué? ¿Qué dices, loco? Sí, porque la manera muy de profesor que utiliza el personaje de Robert Redford, hay gente que dice que en una escala criminal como la que hay en las prisiones estatales de Estados Unidos, no sería tan fácil de inculcar. De hecho, se ha criticado la escena final, que no voy a decir cuál es, pero esa escena final icónica, pues realmente es de alguien que se ha ganado absolutamente el respeto. Exacto. Con lo que cuesta en esos ambientes, correcto, ganarse el respeto. De todas formas, el darle la vuelta a la visión que se tenía de los alcaldes de las prisiones. Alcaides. Alcaides, sí. Duros, muchas veces injustos, muchas veces egocéntricos. Supremacistas blancos. Supremacistas blancos que aprovechaban su poder su dentro posición de esas cuatro paredes para hacer y deshacer con los presos. Pues todo esto realmente en esta película se rompe y se intenta dar la visión de una persona que quiere realmente una prisión capaz de reinsertar a quien ha cometido un error. Ya. Y entonces, con lo complicado que es eso también. Claro, evidentemente. En la vida real. Entonces, a mí es una película que me encanta, que tiene unas situaciones que realmente te ponen en tensión porque te das cuenta de que desde el momento que él acepta entrar como un preso más, cuando está dentro de la prisión, si hay cualquier circunstancia, él no va a poder recibir ningún tipo de ayuda. Está solo. Y encima se está exponiendo y está intentando no solo cambiar la manera de proceder dentro de la prisión, sino reeducar a los compañeros en este caso, que van a decir, ¿por qué viene este hombre de fuera a sermonearnos si es uno de nosotros? Ya. Y de alguna manera también a intentar averiguar qué está pasando y por qué está pasando dentro de la prisión. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues a mí me parece un peliculón. La música encima es de Lalo Schifrin. Ya sabéis que aquí tenemos debilidad por el señor Schifrin. Sí, mucha debilidad. Y no puedo hacer otra cosa que recomendarla. Además, sí. En el reparto, junto a Robert Redford, pues tenemos al Murray Hamilton, al David Cage, al Jafet Koto, sí. A la Jane Alexander. Jafet Koto el año siguiente después de hacer Alien. Sí, señor. Poca broma. Matt Clark, al M. Emmett Walsh, un actor que de amplio calado. Sí, hay muchos secundarios de lujo aquí. Y no se engañen, porque sale Morgan Freeman, pero sale Morgan Freeman muy jovencito y salen dos escenas. Sí, Morgan Freeman todavía en ciernes. Sí, lo digo porque muchas webs de sinopsis de la película ponen a Morgan Freeman, porque llama mucho el nombre, al principio del cast. Y realmente aquí Morgan Freeman tiene un papel terciario. Dos ¿no? frases. Sí. Pero bueno. Película absolutamente recomendada. Muy recomendable. Y si nos eriza el vello del brazo, para quien tenga vello, quien no, pues no, se le abrirá el poro solamente. La escena final es que estáis muertos. Ya, así lo digo. O estáis metidos dentro de una nevera y no podéis sentir. Sí, yo ahí digamos que coincido 200% con tu análisis. Es una película de esas que, a diferencia de El jinete eléctrico, pues sí que me, en su momento cuando la vi, la tenía que revisar, porque me gustó mucho, casi más, te voy a decir, con ojos de preadolescente, que Dos hombres y un destino o que el propio El golpe. Que me refiero a que cuando vi Brubaker dije, hostia, qué pedazo de... Es como decir, hostia, esto es un... Es que remueve muchas más cosas que las dos otras películas. Sí. Claro. Es mucho más, toca un tema mucho más, digamos, comprometido, mucho más social, delicado, sí, sí. Y además esa vuelta de tuerca que tiene de la infiltración, pues dices, hostia, es que claro, o sea, me has ganado por todos lados, así que bueno, doble recomendación de Brubaker. Pues bueno, con esto ahora sí que vamos a entrar a lo que hemos visto. Aunque, sí, bueno, volvemos a la actualidad, o casi, porque también tenemos un título en común que quizás, bueno, no sé, hablamos primero del título en común, ¿no? Yo hablaría. Sí, de... luego ya vemos lo que nos cabe después, porque esa es otra también, pero... Estás hablando de Hell or High Water. Sí, señor. Comanchería, porque como David Mackenzie nos estrena película la semana que viene. Sí, una peli que se llama Relay y que hablaremos de ella también, pues en el próximo programa, seguramente, si nos cabe también, porque además, o sea, yo quería un poco, sin haber visto Comanchería hasta el otro día, pues sí que me creía la fama y el calado que tenía esta película desde que se estrenó primero en festivales y después en estrenos comerciales allá por 2016, creo recordar, que me refiero que ya han pasado unos añitos, pero claro, era una peli que pues sí, que faltaba de reseñar aquí, y aprovechando pues eso, que el David Mackenzie vuelve a la actualidad, pues hemos decidido pues pegarle un repasito. Y yo creo que ha merecido la pena. Ahora vamos a un poco a contar hasta qué punto, pero yo creo que es una peli que se debe tener en cuenta en ese cine, vamos a decir, de post-western o de western contemporáneo que se está haciendo en los últimos años allá por las zonas en las que realmente tienen que ser los westerns por, digamos, adscripción geográfica, que es el sur y el sureste y suroeste de los Estados Unidos, ¿no? Debo decir, el guion es de Taylor Sheridan, por cierto. Es un importante dato. Iba a decirlo, pero dilo tú, que tú estás también quizás más familiarizado que yo, en parte por el trabajo del Sheridan. Sí, no, porque además es un tipo que parece que todo lo que toca lo convierte en oro. Sí, que además que tiene muchos guiones de temática post-western, por decirlo de una forma rápida. Y que es un señor que, aparte de haber hecho pues el guión del Sicario de Villeneuve, pues también ha hecho los de las series Tulsa King, sí, sí. O Yellowstone, que no la hemos visto porque también han confirmado cuarta temporada de Tulsa King. Muy buena noticia. Pues eso. Mientras aguante el señor... Stallone. El señor Stallone, sí, sí, claro, sí, claro. Silvestre sigue a tope. Y además, pues eso, que ese es el rollo un poco que vamos a tener en Comanchería Hell or High Water, ¿no? Que es ese, digamos, ese traer al momento actual, contemporáneo, pues esos condicionantes, esos clichés que te marcan una historia que habían en el western clásico. y lo hacemos con también con una orientación pues también que tiene que ver con el momento económico actual y social actual, ¿no? Que es lo importante quizás que tiene esta peli. Debo decir que a mí el argumento de Comanchería me recordó inmediatamente a una película de 3 años antes, uh-huh. que es una película que ya comentamos aquí en el programa, que ¿sí? se llama Out of the Furnace, La ley del más fuerte, vale. del año 2013, dirigida por Scott Cooper, con un reparto estelar también, porque estaban Christian Bale, Cassie Affleck, Woody Harrelson, Willem Dafoe y Forest Whitaker, entre otros, y que también cuenta una historia de dos hermanos, con el paso por prisión de uno de ellos, uh-huh. el otro se mete en una banda peligrosa mientras el otro está en prisión. Es una película... Yo es que esta no la he visto. No, tú no la viste. La recomendé yo en el programa 693. Toma. Porque además fue una recomendación de nuestros amigos de Carne de Videoclub. Me dijo, Jordi, te has de ver esta película. Vale. Y... Bueno, yo me la apunto igual, total. Sí, bueno, pues... La ley del más fuerte. Sí. Pues es una película que a mí me gustó mucho. Y en algunos elementos, como que son dos hermanos, uno ha estado en prisión, etcétera, etcétera, Comanchería pues me trajo déjà vu, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Aquí qué tenemos? Pues tenemos eso, a dos hermanos, uno recién salido de la cárcel, que además es el hermano más impulsivo, sí. el que no puede parar quieto. El de gatillo fácil. Y que no sabes bien por qué, porque además me gusta mucho de esta Comanchería, que es una película estadounidense que no está sobreexplicada. Sí, señor. Eso es lo que molan por los guiones del Sheridan y la forma de dirigir que tiene el Mackenzie también. Correcto. Y entonces lo que te encuentras es que estos dos, voy a contar lo menos posible, sí, por favor. Estos dos hermanos empiezan a hacer atracos en sucursales de un banco en concreto. Sí. Vamos a decir que porque tienen un plan. Evidentemente. Un plan... O sea, hay algo detrás, pero no sabes muy bien el qué. Un plan que... Vamos a decir simplemente, sin ir más allá, que trasciende el mero hecho de simplemente enriquecerte atracando bancos. Correcto, porque además son súper cautos, nunca cogen billetes de $100 para arriba para porque arriba. Saben que son los que tienen los barcos marcados, etcétera, etcétera. No pillan fajos porque saben que los fajos llevan bombas de tinta, etc, etc. Todos esos truquis... Lo tienen todo bastante planificado. Pero tú no sabes bien qué es lo que hay detrás. Sí. Porque además tampoco parecen especialmente duchos en este, digamos, no, en esta funcionalidad de atracar, sino que simplemente... De hecho, uno de los hermanos es un padre divorciado, nunca ha tenido ninguna causa penal, ni ha estado fichado. El otro sí que ha salido a la cárcel, pero por un tema de que mató a su padrastro. Sí. Bueno, ¿padrastro o padre? El padre de verdad. Porque les pegaba y les sí, maltrataba. Sí, un mal padre. Y entonces por eso entró en prisión y cumplió 10 años. Y realmente la cosa les hubiera ido bastante bien si no se hubieran encontrado en su camino con un Marshall a punto de jubilarse, con 3 semanas para la jubilación. Que tiene un especial olfato, ¿no? Para y que es, su trabajo. O sea, el tipo es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno y es muy cabrón. Es muy cabrón porque además tiene un compañero, medio apache, medio mexicano, exacto. al que le está todo el rato... haciendo bromas indirectas, bromas pero pesadas, de calado serio, sí. o sea, pero que realmente sí, rozando la línea de la de la, digamos, de la línea roja de no trates así a tu compañero que va armado, o sea, de por hecho, favor. De hecho hay un momento de la película en que su compañero dice: no soy 100% apache, tengo 50% de sangre mexicana. Yeah. Y dice: no me tientes, que todavía no he acabado de los insultos a los indios para empezar ahora con los insultos a los mexicanos. A los mexicanos. Pero bueno, la película, a ver, es un drama, tiene un tono serio, pero está muy bien llevada. Está muy bien llevada, primero, porque te plantea en el año 2016 sí. Una especie de ver a la sociedad americana en un declive. Un retrato social sí. muy amargo. Muy amargo. Estamos en Texas. Sí. Y realmente te das cuenta de cómo ha avanzado el trumpismo, sí. cómo la gente realmente ha hecho una evolución, si es que alguna vez han evolucionado algo en Estados Unidos o no. Bueno, en algunas zonas habría que verlo. Y realmente, pues ese retrato social... te lo va dibujando desde la perspectiva de los personajes que te presenta y es bastante desesperanzador. Sí. Ya pasaba en Out of the Furnace, uh-huh. La película de la ley del más fuerte, y aquí se ve reflejado, es una película que se hace 3 años después, exactamente igual. O sea, es una desesperanza que no sé si eso es lo que le ha permitido a un mal actor de teatro, con una frase como Make America Great Again, ya, vender todo el pescado como lo ha vendido. Es que si algo tiene Lord Highwater es que te da que pensar, primero, cómo se ha llegado a esa situación, cómo se ha perpetuado en el tiempo. Acuérdate de las pintadas de los veteranos de Irak que hay por el pueblo, en uno de los pueblos por los que transitan los protas, ¿no? Que dicen, vale, he estado tres veces en Irak y ahora estoy a punto de, digamos, de fallecer por las deudas, ¿no? Y también, es muy curioso, es que me ha venido muy bien que hagas el comentario de Irak, porque si da tiempo hablaré del libro de Billy Summers de Stephen King. Vale, pues mira, a ver si nos cabe, porque sería un complemento chulo para este que estamos haciendo ahora. La cuestión es que dentro de este retrato social decadente, amargo, de ver cómo las cabezas, porque escuchas a la gente hablar, que se van encontrando los diferentes personajes, no solo los protas a lo largo de la trama, y dices, madre mía, cómo están las cabezas por aquí. Pero luego también tenemos otro factor que es súper interesante y que mola mucho en el guión de la película, y es ese clima antibancario generalizado que hay en aquella zona. Que me refiero, hay una depresión económica muy fuerte, pero también la gente, digamos, se está posicionando más allá de su condición de sujetos políticos a señalar a los bancos y a las entidades bancarias como responsables de lo chungo que les está pasando a ellos. Entonces, esto es como una especie de soplo de aire fresco en un clima muy enrarecido que es esa sociedad tejana tan cerrada y tan cazurra, por decirlo de una forma familiar, ¿no? Y la verdad es que en muchos momentos de la película, cuando piensas que un cazurro con cariño de estos de la Texas profunda va a soltar una cazurrada, va y te suelta una proclama antibancaria. Y dices, madre mía, me has ganado, chaval. No solo eso, de hecho, ellos son bastante bisoños en el tema de atracar, a pesar de que sí que tienen claro lo que han de hacer y lo que no han de hacer. Y muchas veces ese sentimiento de la ciudadanía en contra de los bancos como los culpables de sus penurias económicas hace que sientan simpatía por ellos y los encubran. Sí, quizás eso es una pista que estamos dando de más de bueno, que tiene la trama, pero bueno, es también está muy general. También se juega a esto en Comanchería, y la verdad es que eso te acaba ganando como espectador, porque claro, o sea, aquí en todas las partes, aquí y en el resto del mundo, pues en todos los sitios sufrimos las bellaquerías de las entidades bancarias, y no a pequeño nivel sino a gran nivel. O sea, aquí en Barcelona ya sabéis, o sea, no vamos a empezar a hablar, pero solo con hablar de la cuestión un poco pues inmobiliaria asociada a las entidades bancarias ya podríamos empezar a hacer aquí, vamos, un discurso de 2 horas. Pues bueno, allí también tienen lo suyo, y allí también la gente, digamos, que ha empezado a tomar conciencia, ¿no?, al respecto. Eso, dentro de esa sociedad, pues eso, tan cerrada, tan poco aireada y tan un poco, pues, de otro siglo que tienen en Texas, con lo que hace, pues eso, una mezcla así un poco, entre comillas, pues explosiva, ¿no?, también. Porque además, pues todo el mundo tiene armas, a todo el mundo le gusta disparar, a todo el mundo tiene algún rifle de repetición o algo peor, y la verdad es que eso pues también hace que aquella zona pues pueda ser una pequeña bomba de relojería, ¿no? También habría que destacar, Jordi, que Hellor Highwater también tiene, dentro de ese tono de neo-western o de post-western o de western contemporáneo, que también tenemos con el hilo principal de los dos hermanos, pues un hilo de suspense criminal, que de esos que se puede ir un poco saboreando al principio como de forma tranquila, pero que luego se va a ir un poco precipitando en acontecimientos conforme nos acercamos a la parte central y final de la historia, ¿no? Y aparte, un suspense de esos criminal de los que se disfruta en muchas de las ocasiones a plena luz del día, que es otra de las cosas interesantes que tiene pues este título, y que nos plantea pues eso, esas acciones que hacen estos hermanos para ese plan que tienen trazado en sus cabezas, pues tiene que llevar a cabo habiendo madrugado y con la buena luz de la primera mañana, ¿no? Entonces eso le hace también pues un toque diferente a esta película un poco así de suspense criminal, en parte también. Uh-huh. Sí, porque además, además de tener un guión muy bien hilado, que te va dejando ver la historia y de dónde nace y por qué se produce poco a poco, realmente hasta el final no acabas de comprenderla sí. en su totalidad. Hay un plan ahí, muy bueno. Y además con una escena final de conversación épica. Sí, sí, sí. De altura. Sí, porque además es un final como la vida misma, que no cierra. Que no cierra en el sentido de que la vida continúa. Que no cierra y que ni se va para un lado ni se va para el otro, sino que se queda más o menos en una zona intermedia, como pasa en el mundo real un poco, ¿no? Que nunca, nunca ganan los que tú quieres o no pierden los que tú quieres, sino que algo queda pues en un punto más o menos de la parte de la mitad. Sí, pero cuando hay una guerra, los supervivientes firman un tratado de paz y se miran a los ojos y dicen hasta aquí hemos llegado también. Ya, porque, porque esto no puede ser eterno tampoco. Correcto. Porque correcto. Bueno, las guerras no pueden ser eternas. No, y porque a lo mejor ha habido unas razones y las razones han llevado a daños colaterales que no se hubieran tenido que producir y al final se producen, ¿no? Quizá porque hay gente que hace muy bien su trabajo también. No, está claro. Y hay gente que también eso, lo que hablamos de que todo el mundo allí tiene, pues eso, muchas máquinas de disparar, pues al final bueno, eso. Esa es otra. Pues eso genera también un clima en el que. Ahí cualquiera te saca un arma. Me estoy acordando ahora de un coche verde en una gasolinera. Escenote. Escenote. Escenote con musicote. Y además del personaje que no te lo esperas. Por supuesto, claro. Que también la película, un poco el guión juega eso, ¿no? Pues tenemos a los dos hermanos un poco ahí estereotipados porque cada uno tiene sus características personales, pero luego cada uno por su lado, y no hablo solo de un lado, sino de los dos lados de la hermandad, pues te acaban sorprendiendo, porque el hermano también giradito también nos da una muestra en el casino con la chica de la recepción que no esperabas de él, ¿no? Un tío ahí que acaba pareciendo hasta incluso elegante, ¿no? Sí, y todo. Y gracioso dentro de su abyectez, ¿no? Es que la película, siendo un drama, un thriller con mucho drama, sí. tiene elementos de buddy movie, porque totalmente. La relación de los hermanos, aun siendo dramática, pues realmente hay momentos de que esa ese compañerismo, esa hermandad, eso de sí. ante todo somos una familia. Ser complementarios. Sí. Porque, y eso, lo que decía, tiene un guión muy sólido detrás, pero tiene actuaciones muy sólidas. Claro, claro. Porque aquí yo destacaría cuatro nombres por encima de todos. Realmente sí. los cuatro nombres son masculinos, me sabe mal, porque es una película que no tiene muchos personajes y los personajes femeninos están en un plano más secundario. Pero cuando aparecen brillan. Sí, pero claro. Como la camarera de aquel bar donde van a desayunar. El peso de la función lo llevan dos parejas. Sí. La pareja de Marshalls. De los perseguidores. Y la pareja de hermanos. De los perseguidos. Uh-huh. En la pareja de hermanos tenemos a Ben Foster, que para mí está impresionante. Aquí está muy macarra. Ben Foster muy es macarra, el hermano cabrón. Sí. Y Chris Pine. Sí. Chris Pine, que también encuentro que está muy bien. Yo, si te digo la verdad, hacía tiempo que no lo veía tan bien. Sí, sí. Que me refiero igual también, hace tiempo que no lo veo en un papel que sea tan jugoso, también hay que decirlo, ¿no? Porque su papel es jugoso. Claro, pero además muy desmarcado de papeles donde iba, pues, o de guapera. Sí, de tipo atractivo, lo que sea. Sí, de Capitán Kirk en las últimas de Star Trek. O sea, es un papel mucho más serio. Sí, y más de a pie de suelo, como toda la película. Correcto. Final, ¿no? Y luego, por el otro lado, es que claro, tienes a un Jeff Bridges crepuscular que para mí está inmenso. Hombre, a ver, yo no sé si a este hombre le dieron algún premio por esta interpretación, pero está que flipas. Mira, hay una escena que dura 6 o 7 segundos, que es la escena después del disparo. Vale. Bueno, de uno de los disparos, pero bueno, del ya, disparo. Ya sabes cuál es. Sí, el disparo. Vale, pues ese disparo. Después de ese disparo, Jeff Bridges atraviesa todos los estados de ánimo y te das cuenta cómo pasa de un éxito sí. a recordar lo que ha pasado 10 minutos antes y hundirse y no habla. O sea, solo cómo se gira el cuerpo y vas viendo cómo su cara va cambiando. La expresión, sí. Y es que me pareció magistral. Dije, chapó. Sí, chapó. O sea, no se puede expresar más con menos. Y luego, como contrapartida de Jeff Bridges, tienes al Jill Birmingham, sí, que es el que hace de Comanche, de medio indio, medio mexicano, sí, y que también está impresionante. Hombre, es que le tiene que aguantar le al tiene otro. Que aguantar, le tiene que dar la réplica. Sí. De alguna manera ves que dentro de todas esas faltadas, ese pique, sí, que el tiene, compañerismo que hay entre los dos y el cariño que hay entre los dos, como uno que ya sabes que se va a jubilar, como le explica al otro, yeah, que harás cuando no esté yo y no te diga todas estas tonterías que te digo. Exacto, te lo pasarás, estarás más aburrido en el curro. Claro, y esa mierda. Y te van a asignar con alguien que no vas a soportar. Exacto, y, más joven seguramente. Y realmente pues la película yo la encontré una gran película. O sea, sí, la verdad entré es que desde el primer momento y bueno, pues a tope hasta el final. Sí. Son 1:40. Va por ahí, sí. Pero la verdad es que la disfruté mucho. Sí, la verdad es que, a ver, se disfruta mucho. Te metes dentro muy rápido también. A mí no me costó nada meterme adentro con los hermanos y te vas ahí con sus viajes, sus idas y venidas, sus partes que tienen en su plan, porque ellos van avanzando en su plan, que no lo vamos a contar evidentemente, pero van como casilla a casilla y van avanzando en lo que habían pensado para resolver esos problemas que tienen en la vida. Sí, porque además es un plan finito, o sea, ellos necesitan, claro, X y van a por X, sí, y no, punto. Es que no es descabellado lo que plantean, por eso lo que hablamos de que es una historia que queda muy a ras de suelo, muy muy cercana, a pesar de que sea una ficción. Primero, pues por el tema de los bancos. Segundo, por el tema de la inmersión social en la Texas profunda. Y tercero, porque al final ese plan que tienen los hermanos es que no es nada descabellado, es que está muy bien pensado. Y una cosa que pone de manifiesto es cómo demuestra que los casinos funcionan como máquina de blanquear. Amigo, esa es una parte complementaria, pero importante, de la trama. Importantísima. O sea, es que me parece que, claro, 2016, estamos hablando de 2016, y realmente tú llegas a un casino con efectivo, no te preguntan de dónde lo has sacado, te lo cambian en fichas, luego juegas o no juegas, sí, te juegas vas una parte, a otra ¿no? cajera y te lo devuelven un cheque, que lo has ganado apostando. Claro. Y ese dinero acaba de ser blanqueado, 100%. Es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que en los, sobre todo los casinos que hay en reservas de indígenas norteamericanos, reservas indias, sí, tienen sí, estatus especiales fiscales por estar en una reserva. Entonces, claro, creo que los indígenas en su momento pues se dieron cuenta de este, entre comillas, de esta ironía administrativa, y en parte pues es una realidad. De hecho, no sé si en Tulsa King también saldrán casinos o no, pero no me extrañaría que salieran porque realmente dan mucho juego, nunca mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para estas, bueno, para estas tramas de thriller. Se dedican más al tema de la marihuana, pero bueno. Bueno, pues también, este es interesante. En cualquier caso, en algunos momentos, o sea, y sobre todo ya cuando ves, te descubres en la parte del final de qué va todo esto y hacia dónde va, dices, ole, es que, sin hacer spoilers, parece que la película tenga un leitmotiv que sea, oye, todos tenemos neuronas, usémoslas, ¿no? Como hacen estos dos hermanos. Yo no sé, es la idea que se me ha quedado a mí un poco. Lo que pasa es que arriesgan mucho. Sí, claro, también están en una situación desesperada, porque uh-huh, van a sí, sí, tener mucho que perder. Correcto. Digamos, tienen mucho sí, sí, que perder. Evidentemente, la opción, el plan que se han marcado es un riesgo, pero es que si no, se van al carajo, físicamente. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto, pues eso, en un momento desesperado, pues igual te tienes que eso, pues echar al monte y hacerte bandolero. Yo que sé, que es un poco también lo que acaban haciendo ellos. En fin, que me refiero que yo también tenía un apunte de del reparto, y es que aparte de estas estrellas de la parte de arriba del cast, me sorprendió porque al principio cuando la vi dije, hostia, no sé si es ella o no, porque sale muy jovencica, pero tenemos a la Amber Mith Thunder, que es la protagonista de Prey, de la película de Depredador, que hace un pequeño papel como cajera de banco. Y que, sí, sí, y que sí, aparece en una escena, pues primero con los atracadores y después con los Rangers. Y me hizo, sí, mucha, que es la primera, me hizo mucha gracia. La primera que le hacen el interrogatorio policial. Exacto, sí, sí. Esta es que pues, dura nada, un minuto, sí, el papel se llega. Muy pequeñito y pero es, bueno, es ella. Es más jovencilla que Prey. Es ella antes de haber llegado a Prey. Y bueno, después de Prey, pues ya sabéis que la han lanzado un poco más hacia arriba en el estrellato, pero bueno, que aquí pues ya estaba haciendo sus trabajos así, pues más del principio de la carrera, ¿no? Y luego también, Jordi, antes de acabar, primero quería decir que, aunque esta historia es una historia de Texas y ocurre entre tejanos y tejanas y todo es absolutamente tejano, está rodada... Perdona, es que Texas es un submundo dentro de Estados Unidos. Ya lo sé. Pero quería decir a efectos, vamos a decir, logísticos, sí, que aunque la ficción ocurre en Texas, la película está rodada totalmente en Nuevo México, igual que costes de producción, Eddington. ¿No? Me refiero que yo, después de haber visto Comanchería, que la he visto después de Eddington, he dicho, joder, Ari Aster, también a ti te gustó Comanchería un poco, me parece, ¿eh, majo? O sea, también lo digo, la semana pasada no lo podía haber dicho. Porque no la habías visto. Porque no la había visto aún, pero es que, poca broma, esa parte del final que tiene Eddington, hay algunos parámetros conceptuales que dices, ya sé de dónde te has podido inspirar seguramente. Pero bueno, además es una peli reciente, que ha tenido su difusión a efectos independientes, pues que ha sido bastante interesante. Y ya yo solo quería acabar diciendo que, porque tenemos esos dos títulos que se manejan para esta película, que son Comanchería y Hell or High Water, más que nada porque Comanchería es el nombre que se le ha dado, por ejemplo, en España, pero en su título oficial en Estados Unidos es el otro. Y es que Hell or High Water es, y lo voy a explicar un poco a mi manera, es como una especie de frase hecha que quiere decir algo así como contra viento y marea, pero a lo estadounidense. Entonces, no hay que buscarle, digamos, un significado dentro de la película, sino que es la situación que es la que tienen los hermanos, que es que se van a tener que meter en un fregado, quieran o no quieran, porque va a ser la única forma de poder salir adelante en la vida, ¿no? Entonces, que sepáis eso, que este título que tiene en inglés, pues tiene que ver con esa apelación de contraviento y marea, pero también tiene que ver con una cláusula que hay en los contratos de inmobiliarios en Estados Unidos, que también se dice Hell or High Water Clause, que es la cláusula que se debe pagar sí o sí, independientemente de tu situación económica, y de la que se aprovechan mucho los bancos para exprimir a la gente precaria económicamente. Entonces, digamos que la segunda acepción, la que tiene que ver con los contratos de inmobiliarios, quizás es un poco la que más va enfocada al título de la película original. Es que realmente, ¿no? Realmente la crítica al sistema bancario estadounidense es brutal. Uh-huh. Bueno. Y cómo sobre todo ahoga las clases bajas. Es claro, que realmente claro. Es eso. Sí, sí, eso sí. Es la percepción que tienes a medida de que vas viendo toda la película. Cómo son las clases bajas las que no pueden pagar la hipoteca. Sí, las que pierden sus viviendas, posesiones, las que tienen que dar un cobijo a sus hijos y no están seguros de que podrán llegar a fin de mes. De hecho, hay es que no quiero hacer spoiler, pero hay un hecho en la película con una propina sí. que es que te deja clarísima cuál es la situación. Sí, sí, sí, porque además esa propina casi desencadena un conflicto casi que va al otro lado de la ley, ¿no? Poco menos. Pero bueno, es otro de esos detalles que mola mucho descubrir en esta Hell or High Water, que también os recomendamos, si no la habéis visto ya, que seguramente nosotros seamos de los últimos que la hemos visto, porque en su momento... Bueno, era una de esas pendientes que la vas marcando, y bueno, pues aprovechando que ahora el señor David Mackenzie viene sí, con lo nuevo... Exacto, pues con Relay. Y ya hablaremos de Relay, que es una peli... No os voy a adelantar nada esta semana, que ya la he visto... Es que la he visto esta mañana, entonces ya la tengo como súper fresca. Pero llega la semana que viene. Llega la semana que viene estrenos. Es una peli que es totalmente diferente en cuanto a registro, pero tiene algunas ideas conceptuales que son totalmente paralelas a Comanchería. Y diréis, bueno, me leo la reseña o la sinopsis de Relay y diré, bueno, pues es que no sé de dónde están aquí los paralelismos. Pues eso os lo contaré la semana que viene. Muy bien. Pues, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, bien. Nos queda... Puedes hablar de libros y de incluso de alguna cosa más después. Ya veremos a ver. Vale. Cuando acabemos el libro ya vemos. Bueno, ya vamos yo me voy a meter con el libro el y libro creo que te voy a dar espacio para una película que tienes ahí guardada. Sí, la verdad. La tengo aquí guardadica. Si cabe, la metemos. Pues otro de los libros que ha caído en las lecturas veraniegas, como no, uh-huh, alguno de Stephen King tiene que caer. Y además es muy curioso porque este libro de Stephen King, esta novela, se llama Billy Summers, vale, son unas 650 páginas, o sea, una novela mediana, pero con consistencia, de las suyas, sin llegar a ser súper tocho. Y es muy curioso porque él empieza a escribir la historia a principios de 2020. Vale. Y la historia estaba ambientada en 2020 y llega la pandemia. Entonces, como llega la pandemia, le jode la novela. Le jode la novela hasta el punto de que la tiene que reescribir para que los acontecimientos pasen en 2019. Porque, por cosas que pasan en la novela, no le va bien que esté todo el mundo dentro de sus casas. Ya, es que no pega con la historia. Y entonces, pues la reescribe a 2019 y por eso no la puede publicar hasta 2021. Uh-huh, ¿Vale? Entonces, en Billy Summers, pues tenemos a Stephen King en el registro de novela policiaca o thriller. Muy bien. Aquí lo que tenemos es a este Billy Summers, que es un asesino a sueldo. Vale, un asesino de contrato. Un asesino de contrato. Uh-huh. Además, ejerce como francotirador. Vale, o sea, ¿por no, qué? No se mete en fregados cercanos. Porque él combatió en la guerra de Irak, uh-huh, en Faluya. Vale. Y era uno de los mejores francotiradores que hubo en Faluya. De hecho, condecorado, etcétera, etcétera. Y realmente, él lo que quiere es ya retirarse. Uh-huh. Porque vamos a emparentar un poco a Billy Summers con Dexter. En el sentido vale, de que él nunca ha aceptado un contrato si él valoraba que la persona que tenía que matar no era mala. Sí, o que tenía razones para dispararle. O sea, como Dexter, que solamente asesinaba gente mala, uh-huh, pues Billy Summers solo dispara gente mala. Vale. De hecho, ha rechazado contratos de gente que no le ha parecido que fuera suficientemente... hubiera hecho algo suficientemente malo para merecer morir, ¿no? Vale, vale. Entonces, esa es una manera de aplacar su conciencia. Es un asesino a sueldo moral. Correcto. Entonces llega un punto en que ella se quiere retirar y le ofrecen un último trabajo. Muy bien pagado. Muy bien pagado. Un gancho. Y entonces, él se mosquea porque realmente que lo paguen tan bien no lo acaba de entender. Pero decide que, que ya vendrán las circunstancias, decide aceptar, porque además es un trabajo que él va a tener que estar con otra identidad, como si fuera un escritor que va a escribir una novela en un edificio de oficinas que va a servir para cuando el blanco llegue, que va a ser al cabo de unos meses, uh-huh, y él tiene que instalarse ahí y esperar al día que tenga que ejecutar el trabajo por el que le pagan. Sí, sí, sí. Con esta premisa tenemos una novela de Stephen King que realmente a mí me recordó mucho a la novela, que era una novela de varios relatos que confluían, que era Corazones en la Atlántida. Uh-huh. Había un primer relato que era Corazones, que era algo tan peregrino como la vida de un estudiante que además estaba becado y que tenía que sacar buenas notas para seguir becado y que no le echaran de la universidad. Vale. Y se aficiona a jugar al juego de corazones, que es un juego de cartas en la universidad, y se engancha tanto que incluso deja de lado los estudios para concentrarse a jugar al corazones. Y un relato tan peregrino te dibuja los personajes de una manera y te lo cuenta de una manera que hace que estés enganchado al relato para saber si va a conseguir la beca, vas a conseguir aprobar, ¿no? Y luego eso es lo que menos importa. No. Pues aquí, con Billy Summers, Stephen King te hace lo mismo. ¿Por qué? Porque es un puto genio dibujándote personajes, dibujándote sus perfiles psicológicos, sus características, irte deslavazando su historia, irte contando cosas de su vida anterior. Aquí realmente lo que hace Stephen King, que además tiene una obsesión por los escritores, porque él es escritor, claro, y en muchas de sus novelas salen escritores, pues aquí lo que hace es que este asesino por contrato, mientras espera a que llegue su encargo, su objetivo, y tiene que estar ahí pues pelando la pava y perdiendo el tiempo, decida si él puede escribir una novela. Y esa novela qué bueno, que trate de lo que pasó en Faluya. Vale. Es muy curioso porque es que no sé si lo quiero desvelar esto. Bueno, no lo desveles. Simplemente bueno, no lo voy a... déjanos un ganchito, pero, un pero bueno, voy a decir anzuelito. Que Billy Summers es un tipo muy listo que para la gente que le contrata hace un papel de no ser tan listo. Ya, digamos que interpreta un poco para que... Sí, para que piensen que es un tío eficiente, sí, con sí, una puntería sí. escandalosa, pero que es un poco incluso borderline. Sí, y que no hace preguntas ni reflexiones secundarias. Correcto. Uh-huh, y vale, eso vale. Le ha ido muy bien para que nunca lo hayan pillado. Uh-huh, muy bien. Bien pensado entonces, también. Sí, sí. Pasado desapercibido. Entonces, esto va a ser muy importante en toda la narración de la historia. No os voy a contar nada más de Billy Summers. Es una novela, además, que a mitad de la novela tiene un giro muy importante que lo reconvierte todo. Ya ves. Y realmente me lo he pasado muy bien. No esperéis cosas paranormales, aunque hay unos guiños al final a la propia obra de King que se hace el mismo y que para todos los fans pues van a ser guiños pues ya. Muy curiosos. Se van a dar cuenta, ¿no? Los que hombre, no, se van a dar cuenta, no, contísima. Pero, quitando eso, la novela es un thriller policiaco y cómo eso se desarrolla. Y bueno, pues a mí me ha parecido súper disfrutable. No podía parar de leerla hasta que la he terminado y me parece, a nivel de lo que ha escrito en los últimos años, de lo mejorcito que ha escrito. Pensad que esta novela, en 2020, cuando lo escribió, ya tenía 73 años y sigue escribiendo como Los Ángeles. Además, debo decir que la vertiente policíaca que ha empezado a explotar con el tema de Mr. Mercedes y con otras uh-huh. novelas ya de corte más policíaco, en la que a veces hay elementos sobrenaturales y a veces no, Stephen King le está dando muy buenos réditos porque encima está consiguiendo lectores nuevos claro. que a lo mejor con el terror tenían sus reservas y con esta vertiente policíaca de investigación de Stephen King está consiguiendo muchísimos nuevos lectores y a los antiguos no nos pierde. Claro, yo te iba a preguntar, pero la red me ha respondido por ti. ¿Este Billy Summers aguantaría una adaptación cinematográfica? Perfectamente. Pues es que creo que están en estaba ello. Estaba pensando en el Michael Fassbender de... Sí, del... ¿Cómo se llama la película? Era el... ¿Cómo era? El asesino. El asesino tal cual, ¿no? Sí, espera. Yo creo que era algo así. Sí. Pues, sí, cuando has estado hablando que el tío tiene que estar esperando a su objetivo. Sí, lo que pasa es que ahí es una espera haciendo unos ejercicios de gimnasia, unos estiramientos y ya, tal, ya, de ya. unos minutos, y aquí son unos meses. Ya, son páginas de libro. Pero aquí puedes hacer una muy buena adaptación. Lo que pasa es que luego puede haber gente que se sienta engañada porque dirá, es que hay mucho de hablar. Porque ya. realmente, de acción, aunque haya acción. Es que hay mucho diálogo para conocer a los personajes, para enfrentarse sí, para... A lo que hacen o lo que dejan de hacer y saber por qué lo hacen y cómo lo hacen. Además, claro, el tener a un asesino por contrato o un asesino de contrato que realmente tiene dilemas morales uh-huh. hace que él se quiera retirar a una edad que a lo mejor igual no estaría para retirarse, pero claro, vamos a decir que cada vez que él hace un trabajo, si son trabajos de espera porque el objetivo tiene que llegar, uh-huh. por ejemplo, pongamos que porque es un tipo que está todavía en la cárcel y tiene la vista en el juicio a no. 4 meses. O... Entonces, claro, esos tiempos de espera él se tiene que relacionar con la gente de la oficina, donde le han buscado una casa para hospedarse con la gente del barrio, no sé qué. Tiene que inventarse una identidad. Correcto, final. Absolutamente. Y esas relaciones humanas, como el tipo, en el fondo, es... un buen tipo de los malos tipos, yeah. pues realmente es que sufre. Se relaciona con la gente y cuando descubren lo que es, se cae un poco a los pies. Y realmente es muy duro para sí, él. Sufre con a nivel, claro, sí, sí, sí. A nivel de relación humana, pues claro, ha de ser un tipo solitario, pero que no es un tipo que socialmente sea un inadaptado, no, en absoluto, ni un sociópata. Es un tipo que cuando se relaciona con personas, es una persona agradable, es una persona que le encantan los chavales, los niños, que porque además él tiene un pasado y ese pasado lo cuenta y cuando lo descubres, hostia, te das cuenta por qué acabó en Faluya de francotirador, ¿no? Ya. Yeah. Sí, porque supongo que hubo unas razones para ello. Todos somos niños, pero todos los niños no tienen las mismas circunstancias en casa. Fijo. De hecho, se emparenta un poquito con el personaje de Ben Foster en Comanchería. Ya ves, ahí relacionando. Sí. Pues es que con The Killer, que es la película del Fassbender, que estábamos hablando, El asesino se llamó aquí, pues sí que hay un poco, pues también de, vamos a decir, de matices comunes, ¿no? A priori, yo sin haber leído el libro, pero por lo que cuentas también. Lo único que, claro, en el asesino quizás teníamos a un tipo que también tiene otros matices psicológicos que quizás bastante más sociópata que Billy Summers. No tiene el Summers, ¿no? Me refiero que en ese aspecto pueden estar en el mismo gremio, pero quizás, y pueden tener, digamos, situaciones comunes o semejantes, pero quizás van por líneas psicológicas distintas. Pues para mí Billy Summers, gran novela, muy agradable sorpresa y no sé, la próxima igual nos encontramos pronto con la novela de los Cayús de Scalzi. Vete tú a saber. Por de pronto, a mí lo que me escupe la wiki a efectos de adaptaciones es que en febrero del 2023 la WB, la Warner Bros., compró los derechos de la novela y se supone que ya hay varios equipos de guionistas desarrollando el proyecto y que podría ser una película que vayan a producir la productora del J.J. Abrams, Bad Robot, o la del Leonardo DiCaprio, Appian Way. Lo que pasa que no sé si en película quedaría todo muy concentrado. Igual hay que hacer una serie. Lo que pasa que, claro, si se en el rush final, por un tema de que sube el nivel de acción y por un tema también de que él va avanzando en el libro de recuerdos de Irak y sale la parte más crítica de su pelotón en Fallujah, vale, pues realmente ahí sí que hay mucha acción. Pero claro, pierdes un poco todo el crecimiento de los personajes y no sé si quedaría la historia desdibujada. Le pega más una serie, aunque sea de 4 o 5 capítulos, por lo que una cuentas, película. Sí, con esos flashbacks a Irak, ¿no? Y que vaya y vuelva a Irak convenientemente mientras está en el presente. Sí, pero es que también hay flashbacks de su infancia. Ya. Luego, con el giro, aparecen nuevos personajes que son muy interesantes y que, al menos literariamente, yo no los hubiera querido perder de ninguna manera, pero no sé si a nivel narrativo en una serie van a perjudicar el ritmo. No sé cómo decirlo. Ya. Bueno, pues para eso les pagan a los guionistas. Sí, correcto. Es verdad. Cómo la adaptan. Pero sí, en la wiki al principio hablan de una posible adaptación en serie de 10 capítulos y después de película. Bueno. Pero bueno, que igual que le estarán dando vueltas y cuando vean que los dados caen en un sitio, mientras no me hagan una torre oscura. Bueno, piensa que también, o sea, y de hecho vamos a hablar de esto ya mismo, de que Stephen King, vale, escribe mogollón y es un tío que a veces parece que yo me lo imagino escribiendo con las dos manos a la vez, pero no una novela con cada mano, no en la máquina de escribir o en el ordenador, ¿no? Sino con cada mano en una trama diferente. Y es que, pues yo la película que traigo para comentar ahora, en lo que nos queda de programa, también es una adaptación de Stephen King. Entonces, yo qué sé, chico, él tiene mucho, pero le adaptan mucho también. Y más en los últimos tiempos, que parece ser que se ha pillado un poco de carrerilla con las adaptaciones de King y de aquí en adelante, a estos próximos tiempos, vamos a tener unas cuantas. Dale, déjame decir una última cosa. Sí, por favor. Que es sencillamente que Adrià Jackall, que también le gustó mucho esta de Billy Summers, pues eso, que aquí tienes la reseña. Muy bien, pues ahí queda y además que ya sabéis que como por muchas reseñas y críticas de libros y novelas que hagamos, siempre vamos a ser deficitarios en este tipo de contenido, pues cuantas más mejor y cuantas más vengan, pues más bienvenidas serán, porque realmente para darle la vuelta a ese déficit que tenemos, tendríamos que pasar años y programas metiéndole mucha caña a la lectura para darle la vuelta. Pero bueno, ahí andamos y hacemos lo que podemos, que lo sepáis. Y de hecho, pues yo como soy un ser, creo que humano, con poco tiempo para la lectura, lo que sí que veo son películas basadas en libros y así compenso un poco, ¿no? Y de hecho, pues os quiero contar un poco lo que trae tras de sí pues una nueva adaptación, que es del año pasado, de 2024, de una novela en concreto, que ahora voy a decir de dónde sale y que pertenece pues a otro, a un libro que es un poco más amplio, que es The Life of Chuck, que es una película que ya debería haber venido el año pasado, cuando Mike Flanagan vino de visita al Festival de Sitges en la edición pasada, pero por condiciones contractuales de distribución o vete tú a saber qué narices, The Life of Chuck no pudo estar en el festival el año pasado y la traen esta. Y además, pues haciendo un poco coincidir su paso próximo por Sitges con el estreno en salas. Me refiero que no va a ser una peli de esas que se ve en festival y ya está, sino que la gente que no podáis asistir por alguna razón al Festival de Sitges, pues podréis verla cuando se estrene en cines unas semanas después, que me refiero que además, 17 de octubre, por o sea, eso prácticamente yo entiendo que la programarán quizás en la primera parte del festival. Claro, porque la segunda semana, el segundo viernes, exacto, del festival ya podrán verla, bueno, en salas. Esto ya ocurre a menudo en el, sí, en el Festival de Sitges, y bueno, pues The Life of Chuck va a ser una de esas películas. Como la distribuidora ya ha hecho un pase de prensa, pues yo he podido verla y por eso os la voy a contar de aquí hasta que se nos acabe el programa, y voy a intentar pues condensarla, no hablar demasiado de las cosas guapas y que hay que descubrir de la película, porque ya os digo que es una película muy chula, pero también os voy a decir que es una película que entra en el género casi por los pelillos, de refilón. O sea, tiene motivos de género para estar en el Festival de Sitges y en Sin Audiencia, por consecuencia, pero que no os penséis que es la película o la novela más de género que tiene el Stephen King, porque es al revés casi. Pero bueno, realmente es una película, pues primero, lo voy a decir bien, que está basada en el relato del mismo título del Stephen King, pero es un relato que no tiene libro propio, sino que forma parte de una colección de cuatro novelas inéditas del Stephen King que se publicó con el nombre de If It Bleeds, que esto incluye cuatro títulos que son Mr. Harrigan's Phone, esta de Life of Chuck, la que da título a al libro recopilatorio If It Bleeds, y después tenemos otra que se llama Rat. Son novelas o relatos que son más largos que un relato normal, el libro completo tiene sus 450 páginas, entiendo que mínimo tiene que haber 100 páginas por cada relato, aprox, no he mirado el libro. Sí, creo que se llamó en castellano esta recopilación de cuatro relatos cortos, La sangre manda. Vale, sí. Lo porque, digo para quien lo busque en castellano, que lo sí, pueda encontrar. Sí, porque quizás yo estoy aquí basándome en la Wikipedia en inglés y uh-huh. La sangre manda es el título que se le ha dado por aquí. Pues bueno, en ese compilado de cuatro títulos de novelas más chiquititas, pues claro, comparados con sus tochos medios que dices tú, ya son en general tochos que son grandes comparado con los tochos medios de otros autores, pues bueno, casi se podría, aunque tenga 100 páginas o 100 y algo, pues se puede considerar un relato corto comparado con el volumen que tienen los relatos del señor King habitualmente, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? O sea, la vida de Chuck. ¿Qué esto qué? Pues es que al final la película lo que nos cuenta es eso, la vida de un señor aparentemente normal, un señor que es contable, casualmente, Jordi, en la vida, y que se nos cuenta la vida de este señor llamado Chuck Kranz, que se apellida Kranz, pero que, bueno, en el título solo han dejado su nombre de pila. Y la gracia es que se cuenta, primero, en tres actos y que se hace de forma cronológica inversa. Vamos, que va de atrás para adelante en la historia, que en el primer acto de la peli, igual que en el libro creo que es, ¿eh? Ahí el Flanagan creo que ha hecho, digamos, paralelismo completo. El primer acto es el acto final de la vida de Chuck, el segundo acto es la parte de su vida adulta profesional y el tercer acto de la peli es el segmento, digamos, de la infancia y de la adolescencia del Chuck Kranz, ¿vale? O sea, esa es un poco la gracia que tiene un poco va de adelante hacia la atrás, película, ¿no? Exacto. Sí, digamos que nos cuenta el final y vamos reculando. Muy bien. A efectos cronológicos dentro de la vida de este hombre, ¿no? Y la verdad es que hay que decir que, primero, es una película que entiendo que el libro también, la novela, que primero es muy existencial, Me refiero que es una película que se habla en tono serio, aunque a veces ironiza un poco, pues, sobre el sentido de la vida, de qué hacemos en esta vida cuando llegamos, por qué desarrollamos nuestra vida en un sentido o en otro cuando podríamos hacerlo de otra forma. Me refiero, este tipo de reflexiones están todo el rato flotando en el ambiente de The Life of Chuck, pero es que luego también hay un, vamos a decir, apología del sentido de la vida, pero en el sentido, digamos, de sacarle partido a la vida. Me refiero de sacarle partido en positivo, de sacarle partido en creativo, y aquí no vamos a, digamos, a tener unos registros, vamos a decir, moñis o ligeros sobre este tipo de reflexión, sino que va un poco a la raíz de qué hacer con tu vida algo que realmente merezca la pena, ¿no? O sea, que me refiero que la película, un poco en ese aspecto, pues se mete en esta temática, pero de una forma seria y, ¿por qué no decirlo?, pues también didáctica. Porque lo que se ve en la vida de Chuck se puede aplicar a la mayoría de las personas. Me refiero que en ese aspecto, todas, quien más, quien menos, podremos un poco, pues, aprender o tomar una idea o coger otra o reflexionar sobre algo de lo que le ha pasado a Chuck en la película y en la novela, ¿no? Y luego también, que es algo que me ha gustado mucho, porque pues yo soy fan también de las cuestiones científicas y estos rollos, tenemos mucha astronomía en la vida de Chuck, tenemos apología de Carl Sagan todo el rato, además, que creo que eso, pues, a Stephen King también le mola, y además tenemos muchas matemáticas en la historia, que además, ya sabéis, o sea, es un facto, las matemáticas nunca mienten, y aquí lo demuestran bastante en esta historia. Y además también, saliéndonos un poco del rigor de la astronomía o de las matemáticas, también la vida de Chuck nos demuestra que cosas que aparentemente no son nada importantes en la vida, como es el baile o bailar, a veces te pueden sacar de un apuro o te pueden, digamos, dar ese toque que le falta a tu vida. Y cuando hablo del baile, hablo también de la música, que es la que provoca el baile. Me refiero que la importancia de la música y del baile en la vida cotidiana también queda reflejada en esta historia. Como película, es una película que ya os he dicho, es totalmente sorprendente. Estoy intentando no contaros nada primordial para que os llevéis el choque cuando la veáis, pero es una peli que está súper bien actuada, que está súper bien dirigida. O sea, el Flanagan no está aquí en el terror, pero ole con qué, digamos, buenas mimbres nos está contando esta historia. Entiendo que Stephen King tiene algo que ver con la historia original, pero bueno, él la está reflejando en imágenes de una forma también muy atractiva y que te hace pasar un muy buen rato. La peli te hace pensar, te hace reflexionar. Es un ejercicio, vamos a decir, fílmico refrescante, porque eso de contarlo de atrás para adelante a veces nos va a trastocar nuestra cabeza lineal en algunos momentos y vamos a pensar cosas que quizás nos saquen un poco de nuestro confort habitual como espectadores, ¿vale? Y luego también hay que decir que dentro de esta buena actuación, digamos, colectiva que hay en esta película, os pensaréis, bueno, es que la vida de Chuck la protagoniza el Tom Hiddleston. Yo diría, bueno, Tom Hiddleston es el Chuck adulto. Sí, claro, hay tres Chucks, ¿no? Hay varios Chucks. De hecho, creo que hay cuatro, porque sale un Chuck chiquitín de como 7 años o así, que es el propio hijo del director, del señor Flanagan. Luego tenemos el Chuck, que es más o menos preadolescente, el Chuck plenamente adolescente, y luego el Chuck Hiddleston, que es el Chuck adulto, que es el que, digamos, en teoría, se come la publicidad en los carteles, pero disculpen, señoras, señores, por minutaje, no sé yo si es el que más sale, ¿eh? Porque creo que el adolescente le gana por algunos minutos. Pero bueno, que también es un pequeño spoiler, pues igual la parte de la adolescencia de Chuck también es más importante, tiene más peso porque le va a condicionar en su vida adulta, como a todas y a todos, y eso también, pues, queda bastante reflejado. Pues bueno, aparte de Tom Hiddleston, que es el gancho Chuck que hay en la película, tenemos también como Chuck al Jacob Tremblay, que es el adolescente Chuck, que de hecho este chaval lo hemos ido viendo crecer desde que era un chavalín, un niño pequeño, que es el chiquitín que salía en la película Room, a.k.a. La Habitación, pero luego él también ha salido de niño ya un poco más mayor en la Predator de 2018, la que no le gusta a nadie, o en Doctor Sleep. Me refiero que el señor Tremblay ha empezado de chiquitín a hacer de actor y ahora lo tenemos pues aquí ya adolescente, que ya será más mayor, pero que él aparenta adolescencia en la película. Que bueno, ya tiene 18 y ya tiene 30 y pico referencias. Por eso, que es que... Y salía en El Vengador Tóxico, la de 2023, que protagonizaba el Peter Dinklage. Bueno, esta sale ahora, que es que la van a estrenar bueno, ahora. Sí, ya, pero creo sí. Que estuvo en Sitges el año pasado. Es que la van a estrenar en Estados Unidos. No sé si va a estar este año o... No, estuvo el año pasado porque creo que la vieron los de cine en serie. Vale, pues yo no la vi, me la perdí, pero en Estados Unidos se estrena en septiembre de este año. O sea, me refiero que... Bueno, anyway, también tenemos, aparte del Jacob Tremblay, como Chuck, niño preadolescente, al Benjamin Pajak, que también lo hace bastante bien. Luego, he de decir que os podría destripar todos los cameos que hay en la película, sobre todo en el primer segmento. Hay una de cameos que se te va a la olla. No miréis, por favor, las fichas. Yo me he comido uno. Que, vale, pues ya bueno, está. Bueno, no sé si es cameo, que sale mucho, pero... Bueno, tú tranqui, no, porque sí que hay un nombre que podría parecer un cameo, pero que es un personaje principal que es muy importante, que lo voy a decir ahora. Después de avisaros de que no miréis las fichas porque os vais a comer los spoilers de los cameos, que algunos además son muy divertidos y vais a perder la gracia de la cuestión, hay que decir que también tenemos a Mark Hamill en el reparto, y aquí Mark Hamill es un personaje importante, más que nada porque tiene su minutaje bastante largo, de hecho tiene casi tanto como el Chuck niño y adolescente, porque más que nada Mark Hamill hace de el abuelo de Chuck. Vale. Y el abuelo de Chuck es muy importante en esta historia. Es que decir que ya el señor Flanagan contó con Mark Hamill para la serie o miniserie de la caída de la casa Usher. Vale. Donde tenía un papel importante. Era el abogado de la familia. Pues piensa, Jordi, que yo al Mark Hamill, como no he seguido la saga estelar, lo tengo más o menos perdido, más allá de que haga algún cameo de vez en cuando en alguna peli de género. Y es que aquí, claro, me lo he encontrado con un papel, primero, que hace de abuelo y que tiene que estar caracterizado como señor mayor, muy mayor en algunos momentos, y que tiene muchos minutos, y yo hacía mucho tiempo que no veía a Mark Hamill actuando tanto rato. Entonces, me he quedado un poco como a cuadros, porque, a ver, igual no soy el más indicado para decirlo, pero aquí he visto al Mark Hamill más intenso, más maduro y con mayor intensidad, valga la redundancia, actoral, que yo recuerde. O sea, es que además hace un papelón el hombre. ¿La has escuchado en versión original? Sí, claro. El bozarrón que tiene ahora. Mark Hamill, claro. Entonces, a ver, el papel de, como muchos abuelos en muchas familias, el papel del abuelo de Chuck es muy importante para Chuck y además es un personaje que se las trae y que de hecho, que ya te digo, que es contable, Jordi, y hace las cuentas con calculadora, que me refiero que es contable de la vieja escuela. Bueno, pasa de ser abogado en la calle de la casa Usher sí. A ser contable. Bueno, pues eso, que muy sorprendente, o sea, casi todos los aspectos de esta peli son sorprendentes, aunque os esté ahorrando los spoilers, pero es que lo del Mark Hamill también es súper sorprendente, ¿no? Que lo vamos a ver, por cierto, en La larga marcha de también, Francis Lawrence, claro. Ahora en los festivales. Otra adaptación del Stephen King, me refiero, por si había pocas, pues una más, ¿no? Y de hecho, pues voy a cerrar simplemente el comentario diciendo que recordar que independientemente de que haya sido yo muy críptico, esta peli está muy chula. Da igual que no tenga mucho que ver con el género, aunque en cierta manera lo tiene. Me he ahorrado deciros de qué va cada segmento. Simplemente os he situado el momento vital que cuenta de la vida de Chuck. Pero el segmento 1 os va a girar el culo. El segmento 2 os va a parecer súper refrescante gaseósico. Y el segmento 3 os va a emocionar. Lo voy a dejar ahí, porque cada segmento tiene su estilo y su rollo. Y simplemente quedaros con la frase clave de esta historia, que la digo en inglés, ¿eh? I contain multitudes. Y con eso os tenéis que quedar. Y dicho esto, Jordi, ya sí que nos hemos pasado el tiempo, nos tenemos que despedir. Y yo he estado buscando en la banda sonora de Comanchería, de Hell or High Water, que evidentemente, como es una historia tejana, pues tenemos mucho country, mucho rollo, pues también, pues del folk, de aquella zona del sur de los Estados Unidos, pero hay una escena, la de la gasolinera, en la que la música cambia un poco. Igual también, no he mirado el grupo de dónde es, que vete tú a saber de dónde es, pero recordaos también, si no habéis visto la película, la escena de la gasolinera es muy importante para valorar hasta dónde pueden llegar cada uno de los dos hermanos en un momento crítico, y esa escena está adornada con una canción que no es de country, sino que es de rock duro metal, que también está muy guapa. Entonces, bueno, como en la banda sonora, también hay que decirlo, está el señor Nick Cave, pero como Nick Cave últimamente pues está en el punto de mira de esa corriente en la que pues se está señalando a muchos artistas que no critican el genocidio de Gaza, pues no vamos a poner una canción de Nick Cave, sino que vamos a poner esta canción de Attila, que se llama Hate Me, y que pues se puede escuchar a todo volumen en el coche de uno de los personajes que aparecen en Hell or High Water, en aquella escena de la gasolinera. Eso sí, no nos marchamos sin despedirnos antes, como se despide la gente en Sin Audiencia. Valar Morghulis de los francotiradores. Motherfuckers de la Texas profunda. I don't give a fuck about my bad reputation. Never catch me slipping. Red cups all are zipping out the whip with your bitches. Don't give a fuck about opinions. Pass up in the bills, I'm just keeping it real. When you're out on the town, I hope you're thinking of me. Sipping liquor out the bottle, smoking up on that tree. The moral of the story is, I just want you to see that the opinions of others should never bother you or me. You want to write about it, unless you want to end on everything and ever let it live. I'm not fuck that. What about us of your creation? All your ratings are considered any brand. But it's all good, hell yeah. The part is just in mind, you do it. Everything's much, much slipper. Young, we go home. We're taking over this bitch. Trying to tie up in this bitch. Straight villains with integrity. Keep my name in your mouth. I'll keep my dick in your mother while you're staring at each other. I'm paying my bills, I'm living just for the thrills. You keep on popping your pills. Hey, man. Keep my name in your mouth, I'll keep my dick in your brother while you're staring at each other. Hey, man. You keep on paying my bills, I'm living just for the thrills. You keep on popping your pills. Living it up is just an understatement. Yeah, we're living large. What, motherfucker slut?